La Zona Cero. Entramos en tertulia con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Anda, te quejarás, que ya hasta te dedico los versos. Bueno, muchas gracias. También porque me lo sugeriste. Sí. No, la verdad es que lo de Alfred Nobel sí que llama mucho la atención, ¿no? Sí. Y más de un oyente se habrá preguntado, bueno, ¿por qué no existe el premio Nobel de Matemáticas? Bueno, pues en este versus que aconsejo que todo el mundo escuche, yo creo que se va a descifrar un poco ese enigma, ¿no? Y por eso a los matemáticos, a los grandes matemáticos, le dan las medallas Fields, claro, ¿no? Que también fue un gran matemático y está considerado pues el premio Nobel de las matemáticas, pero sí que era raro porque por entonces también las matemáticas estaban muy prestigiadas y que a principios del siglo XX ese premio quedara un poco ignorado, pues mosqueaba más de uno. Y fíjate que hay también, cómo no, casi siempre hay una historia de amor o una historia de poder, una historia de dinero por medio, ¿no? Pues sí. En este caso es de amor. Ay, señor, la condición humana. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. A veces el odio, ¿verdad? O la rabia, lo que puede mover, ¿no? Hay quien decía que el odio también mueve el mundo, es verdad. También, es también. El amor y el desamor son los dos motores que mueven el mundo. Pero es curioso lo de Nobel, qué forma de vengarse más. Sí, y se quedó soltero, ¿eh? O sea, en todos los matemáticos del mundo. Se enrabitó de tal manera que explotó como su invento. Nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho, sí, sí. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo va todo? Muy bien. Te veo más como más liberado, se te ha quitado una presión de encima, ¿no? Después sí. De lo de ayer. ¿Después de? De lo de ayer, lo que ocurrió en Santiago de Chile, vamos, ah, en el hospital militar. Bueno, la humanidad entera se ha liberado. Fíjate, ¿no? Justo ahora el problema lo tiene el infierno, porque comparado con el alma de esta persona, el infierno es un cielo, con total seguridad para él, ¿no? Precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿eh? Sí, bueno, afortunadamente tiene estos guiños del destino, estas casualidades. El mensaje yo creo que es positivo en el sentido de que se ha ido uno de los mayores criminales que ha conocido el siglo XX y una persona que eso de los derechos humanos le tocaba bien de lejos, ¿no? Pues eso es una forma de recordar que este día en el que se defienden los derechos humanos, uno de los encargados de violarlos de forma sistemática hasta el día de su muerte, sin atreverse a pedir perdón, sin atreverse ni quererse ni creerlo, ¿no? Pues se ha ido y que se marche y que felices estamos de ello. Además, yo personalmente muy contento. Claro, pero yo pienso que la desaparición física de Pinochet no debe paralizar los procesos judiciales, ¿no? No. Claro. Ahora su familia... Una condena moral, por lo menos. No, la condena moral, yo creo que de los hombres de bien... Y yo supongo que hombres de bien en el mundo son la mayoría, ya se la han hecho. Es decir, la condena moral ya la tiene. Y ahora, que su familia aguante las ascuas, ¿no? Y que, lo siento porque puede parecer duro, ¿no? Pero ahí hay 8 millones de dólares en un banco conseguidos durante ese periodo mientras él gobernaba. Y 8 millones de dólares ilegales sobre los que hay que dar cuentas, y ese dinero, con toda la trampa que se consiguió ese dinero, van a tener que dar cuenta de ellos sus herederos, ¿no? Pues que demuestren efectivamente que están del lado de la humanidad sus herederos, ¿no? Yo creo que no lo están, pero que lo intenten demostrar, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa. Pero vamos, en todo caso, un día que queda atrás para el recuerdo, para el recuerdo. Bueno, y afortunadamente yo creo que lo mejor es que hoy ha dejado de respirar este personaje, pero seguramente los familiares, los cientos de miles de familiares de esos 30.000 damnificados de Pinochet hoy están respirando un poquito mejor, así que yo creo que para ellos, pese a que no han conseguido por lo que tanto luchó el mundo y ya tanto ha luchado la justicia internacional, que es sentarlo en un banquillo, pero creo que estas personas, por lo menos hoy, han respirado tranquilos, han cerrado un episodio de sus vidas, cada uno de sus propias vidas, que es importante, ¿no? Incluyendo a la presidenta, fíjate, curioso. La presidenta, sí, por supuesto. Hoy ha acabado la transición en Chile, en Chile, ¿no? Sí, hoy en sí. Chile ha comenzado una historia diferente. Sí. He visto las imágenes de la colonia chilena que vive en Madrid. Es cada vez mayor. Sigue siendo pequeñita para los países latinoamericanos, pero es cada vez más grande. Estaban en la Puerta del Sol festejando el asunto, ¿eh? Bueno. Claro. Es que de todos, en Chile todo el mundo tiene familiares, todo el mundo tiene... Bueno, a veces completamente directos, pero siempre tiene una referencia muy cercana de ese sufrimiento. Ha sufrido mucho ese pueblo con ese personaje, ¿no? Bueno, vamos a cuestiones que nos interesan. Carlos, yo te confieso que tengo unos ahorrillos y me gustaría invertir. ¿Tú tendrías algo para aconsejarme? ¿Inversiones en antigüedades o en cosas así? ¿Se te ocurre pues algo? Pues si quieres la antigüedad muy, muy, muy antigua, sí, te pongo una momia. Una momia, ¿ves? 3.000 años, ¿te vale? Sí, sí, pues sí, sí, sí. El problema es cuánto vale una momia de hace 3.000 años. Bueno, eso del dinosaurio que no es problema. La verdad es que... eso es, pues, alguien que va a ser caballero del Imperio Británico. Eso es. La verdad es que es cierto que está todo el mundo en venta. Es una cosa cada vez... A mí me da pena ya, ¿eh? A mí lo que a mí me llama la atención, más que darme pena. Es decir, me parece extraño. Sí. Extraño, es decir, se vende todo. Yo soy yo no soy un coleccionista maniático, pero tengo un punto de coleccionismo, es decir, de obsesión por el, soy alguien que guarda cosas. Mm. Es que decir con esto que me podría poner un rato en la mente de un coleccionista, un comprador compulsivo de cosas que para él supongan algo de interés. Mm. Eso no tiene por qué ser algo bello. Los coleccionistas coleccionan en función de parámetros muy raros que no tienen nada que ver con la belleza del objeto o con el valor en sí mismo, sino que para el coleccionista el valor lo es para él, no para los demás. Obviamente para nosotros una momia no vale $1,000,000, pero para el que la ha comprado sí. Lo curioso es que, como dicen las noticias en las agencias, porque tienen cierta gracia, mientras que la mayor parte de los habitantes de Nueva York se dedican a mirar las ofertas en eBay, o si tienes mucho dinero, en las cadenas de subastas, para ver si encuentras algo de interés, sí, o algo que puedas regalar. Sí, sí. Pues hombre, la verdad es que es bastante extraño que un comprador se deslice por la idea de adquirir una momia de en torno al año 990-940 a.C., se sabe perfectamente, está totalmente bien datada. Claro. Esta momia la ha comprado por la cantidad que he dicho, $1,100,000 en una subasta en Christie's. Y originariamente llegó a Egipto en 1901, la llevó, bueno, es un caso muy típico de principios del siglo XX, final del siglo XIX, que es la persona con dinero que hacía un viaje, y como bueno, en aquel entonces trataban a países como Egipto, bueno, pues como lo que eran, se en el fondo, un precio de una colonia, de souvenir la decía momia. Lo que querían y se llevaba una momia sin mayor problema. Entonces, en concreto, esta la adquirió Liberty Holden, que era dueño de una editorial de Cleveland, de Ohio, y a su muerte, bueno, antes de su muerte, la donó a un museo de su ciudad para que allí permaneciera y pudiera ser, bueno, pues objeto de visita por parte de la gente. Bueno, eso por lo menos ha facilitado una. No, pero si toda esta gente era bien intencionada, ellos lo hacían según sus criterios. Sí, sí, y los criterios en la época, pues yo no me imagino, lo digo sinceramente, que la persona que llevó al bosquimano disecado a Bañolas fuera una mala persona en principio. No, o los que compraban ermitas en los años 60 en España. Claro, pero, claro, claro. O los que por supuesto, es en absoluto, todo lo contrario. Claro. Pretendían salvarlas de la barbarie. Del lugar. De Berlanga, ¿no? Pero por supuesto, es que pretendían salvarlas de la barbarie, del lugar. No sé qué. Fíjate que hablando de momias, está, por lo menos tuvo un destino bastante honorable, sí, lindo, porque la mayoría de las momias, lo recordemos, en el siglo XIX eran molidas. Se molían para hacer el polvo de momia, para ingerir ese polvo, pensando que con eso se curaban algunas enfermedades. Sí, esto es como lo de los huesos de tigre en China. Es un qué destino, ¿no? Más precario y más triste para momias que no eran de faraones, las momias que se sometían a ese proceso, pero sí eran de nobles, eran de sacerdotes, en fin, eran momias que habían sufrido, ¿no?, soportado ese proceso de modificación durante, y se habían conservado durante esos 2.000, 3.000 o 4.000 años, y al final quedaban, pues eso, expuestas para que cualquier diletante de la época se las pudiera beber con un poquito de alcohol y tal, y sueltas, y gente que tenía dinero, ¿no? Pues yo digo, la verdad, por lo menos, sin embargo, esta momia tiene suerte. El hecho de que este editor de Cleveland la donara un museo ha permitido que se haya hecho una investigación a lo largo de los años muy profunda sobre la momia. Fíjate que es una momia insignificante, no es obviamente una momia real ni nada especial, era simplemente, se sabe hasta el nombre. Se le atribuía a alguien llamado Ness Kongs, que al parecer era un empleado o un trabajador cualificado, aparentemente especializado en rituales de algún templo egipcio. Nah, sería un sacerdote, casi seguro. Claro, casi con seguridad. Y bueno, lo que se sabe con seguridad a través de un estudio de rayos X que se hizo hace poco tiempo es que murió con apenas 20 años, era muy joven, y a causa de una infección. Los órganos fueron removidos, embalsamados y reinsertados en el cuerpo envueltos en telas. Bueno, pero viene con su sarcófago y todo, sí, ¿eh? Sí, sí, está totalmente datado, está totalmente controlado, se sabe hasta el nombre de la persona, la edad a la que murió, la causa de su muerte, incluso, hay una profundísima investigación sobre esta momia. El único problema, bueno, pues que acabó al final en manos de un comprador privado que le había hecho ilusión tener en su casa, tener un sarcófago con momia, y que se ha decidido gastar, pues bueno, pues de ciento y pico millones de pesetas. O sea, no lo ha comprado otro museo ni nada, ¿no? No, directamente sé que es un comprador privado, anónimo de momento, que es el que se ha encargado de comprarlo en Christie's en una subasta. Bueno, pues nada, estos días alguien ha sonreído en Tokio. ¿Sí? Porque estos son los que compran todo últimamente, los japoneses. Pues no me extrañaría, porque la verdad es que es un comprador anónimo, y casi siempre ahora hay que apuntar no tanto a coleccionistas norteamericanos, sino a coleccionistas asiáticos. Asiáticos en general, no solo japoneses. Y antes eran también los los árabes. Ahora hay taiwaneses, gente de Singapur, de Malasia. Sí. Bueno, pues nada, la momia que ha sido vendida en $1,100,000 con su sarcófago y todo. Completito. Y con todo el historial. Y nada, las subastas que están de moda y ya no es quien compra esto, sino quien lo vende, ¿no? Ahí está el problema. Claro. Pues a lo mejor decir, no conozco la cosa. Es que voy a intentar investigar un poquito porque no deja de ser curioso cómo ha podido acabar del museo. Me imagino que una de dos. Los museos de este tipo, en Estados Unidos tienen siempre con fondos privados. Eso es. Normalmente suelen acabar en manos de grandes universidades, que son los que se encargan de quedarse con lo más importante. Y o muy probablemente puede ocurrir lo contrario, es decir, que el museo quiera sobrevivir y decidiera vender una pieza para sostenerse durante unos cuantos años más. Sí, que probable. Dijeron, bueno, ¿qué nos sobra? Pues mira, la momia en Scots, que no la mira nadie. Bueno, pues un habitual de las subastas es Jesús Callejo, porque bueno, pues el hombre también invierte. Sí. Ha intentado comprar las bombillas de Edison, pero no pudo ser, ¿no? No. Se me han adelantado. Cachis. Fíjate que aquí todo el mundo dice que todo hombre tiene su precio, hasta las momias tienen su precio. Pero esta semana se están vendiendo documentos científicos de todo. Sí, porque en Christie's. Es buena fecha. En esta casa de subastas de Londres, en Christie's, lo hacen por lotes, ¿no? Y en este caso también se ha hecho, pues, lo que es el lote estrella, ¿no? Porque lo de la momia sí que llama la atención, pero bueno, no deja de ser una curiosidad, ¿no? Una momia y el sarcófago. El lote estrella está muy bien. Pero el lote estrella es una puja dedicada a los grandes hitos de la historia de la ciencia. Entonces ahí hay una especie de totum revolutum, cosas muy curiosas que a la gente pues le interesa tener eso, ¿no? Y entre las cosas que van a subastar, estamos hablando de 23 bombillas, las que usa Thomas Alva Edison en el juicio de 1890 para demostrar que realmente las patentó, porque ya sabéis que también incluso aquí hubo sus dimis y diretes, como pasó también con la telegrafía sin hilos y otros inventos punteros. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Y esas 23 bombillas, que al final le dan a la patente y dicen que sí, porque no sé si sabéis, pero en aquella época también estos artilugios habían sido patentados por Joseph Swan, que era un inventor de Gran Bretaña, del Reino Unido, en 1878 hace la patente. Luego, Edison era un hombre con muchos problemas. Con muchos problemas, sí, tuvo problemas desde su infancia prácticamente, un revisor del tren le cogió por las orejas para que no muriera prácticamente atropellado, a partir de ahí tuvo una sordera congénita, a partir de ahí tuvo tantos problemas con la administración, incluso con sus coetáneos. Y eso que llegó a ser una verdadera eminencia nacional. Ahora os contaré una anécdota muy curiosa de cuando decidió fabricar la bombilla. Sí, 1.500 invenciones patentadas, las más conocidas, pues esto es lo de la bombilla, también la que él más predilección tenía, que era el fonógrafo, por ejemplo. Fonógrafo, ¿sabes por qué? Porque fue su mayor éxito en la Exposición Universal de París. Sabéis que algunos científicos y técnicos europeos pensaban que era un truco de ventrílogo. Se negaban a reconocer que alguien fuera capaz de reproducir voz en discos de piedra. Un obispo estadounidense cogió los santos evangelios y empezó a lanzar nombres impronunciables para ver si era verdad que eso era capaz de grabar el sonido de las palabras. Y lo grababa. ¿No? Y lo grababa. Lo que pasa es que también dicen que Edison patentó 1.500 inventos, tantos como ayudantes tenía, ¿no? Tenía algunos muy brillantes como Tesla, claro. Sí, pero, por ejemplo, al principio lo hacía él solo, pero llegó a tener una fama y un dinero tan grande que se podía permitir el lujo de tener colaboradores, ¿no? Que se llamaban en aquella época y ahora, pero que le ayudaron muchísimo precisamente para esta patente. Pero lo que quiero decir es que cuando, como tenía una enorme fuerza mediática, porque Edison era toda una factoría, o sea, ya era una empresa dedicada a la creación inventiva, pues es muy curioso porque cuando él anunció que iba a crear la luz eléctrica y la bombilla incandescente, hundió las acciones del gas de Nueva York. Están convencidos que lo iba a lograr y efectivamente lo logró. Un tipo de esos peculiares. Muchísimas rivalidades entre las distintas compañías eléctricas del momento. Ya os estáis dando cuenta que hay que hacer un monográfico. Sí, yo creo que sí, porque hay cantidad de apuntes, de anécdotas que se pueden contar de su biografía. Fijaros que el primer invento que él patenta es un dispositivo, que no le hace ni caso, no lo llega a vender, pero es un dispositivo para registrar mecánicamente los votos del Congreso. O sea, en aquel momento que se hacían a mano... Que es el que se sigue usando, ¿no? Debe ser el que se sigue usando, pues visto lo visto, sobre todo por la fiabilidad. Bueno, pues él inventa este mecanismo y no le hacen ni caso. Dice, que donde esté el recuento manual, que se quite este que tipo no se de fiaban de las mecánico, máquinas. ¿No? Y eso no se fiaban de... Y eso en América del siglo XIX, que era la única nación del mundo que inventaba prácticamente cosas de este tipo. Sí, sí. Bueno, pero es que la historia de la inventiva mecánica occidental desde el siglo XVIII es que es una auténtica pasada. Sí, es que es interesante. Bueno, aquí ya hicimos un monográfico dedicado a Torres Quevedo, ¿no? Por ejemplo. Genial. Sí, bueno, ahí sigue su invento en el Niágara. Hay gente que tiene trabajos para siempre. Sí, sí. Bueno, pues las bombillas de Edison. Sí, seguimos con Edison. Por cierto, ¿sabéis cuál es el invento más raro, más chocante, más extravagante de las 1.500 patentes que registró Edison? ¿No? Fue un ingenio para electrocutar cucarachas, que es menos conocido. Bueno, pues también, que se sepa la vertiente sanguinaria. ¿Qué hacía? ¿Vallas electrificadas con tu cucaracha? Pues, claro. Tenía un minuto libre en el día y... meterse ahí y tal, y después, pues, a través de una serie de cables quedaban achicharradas. Algún día que le sobraba un minutillo. Ese era un invento menor, vamos. Bueno, a lo que íbamos. Este gran lote de la historia de la ciencia, que, por cierto, se va a celebrar ahora, el 13 de diciembre. O sea, que todavía, si hay alguien que está interesado, puede pujar. Lo que pasa es que parten ya con unas pujas, unos precios de salida, en fin, bastante elevados. De hecho, estas 23 bombillas parten con un precio estimado de 300.000 libras, que más o menos equivale a 444.000 euros. O sea que ya de por sí empiezan a ser bastante respetables, ¿no?, la cosa. Pero bueno, la verdad que es interesante porque no dejan de ser unas bombillas que se pensaba que habían desaparecido. Se descubren por casualidad en el ático de una casa de Estados Unidos. Estaban ahí guardadas casi estratégicamente dentro de un estuche de madera, que aún todavía conserva la llave original. Y bueno, pues como suele ocurrir con estas cosas, pues mira tú por dónde aparecen estas bombillas que al final se demuestran que son aquellas que lo utiliza en el juicio de 1890 para defender la patente de este invento y al final se lo otorgan. Las bombillas de Edison. Las bombillas de Edison. Bueno, ya digo que se genera una cantidad de problemas cuando se celebra el juicio, ¿no?, favorable para Edison. Los dos magnates estadounidenses, que estaban forrados de pasta en aquel momento, que eran Morgan y Henry Pillar, hacen la primera fusión, ¿no?, la fusión entre la empresa de Edison y la compañía de Thomson Houston, que era su principal rival, y da lugar a la que ahora se conoce como la General Electric. O sea, que fíjate que también tiene que ver con aquel juicio de 1890 por la patente de las bombillas. Edison estaba muy enfrentado a la Westinghouse. Sí, exactamente. A la Westinghouse, otras cosas, sí. Estuvo muy enfrentado. Bueno, pues prácticamente cada invento era una revolución, ¿no? Ya también lo ha contado Carlos. La compañía del gas, que era la más floreciente en aquel momento, pues prácticamente se la carga con este invento, ¿no? Con este invento tanto de él como el de Joseph Swan, ¿no?, que dos años antes hace lo propio en Gran Bretaña. Entonces, este tipo de cosas no gustaban a nadie. Y aparte, como dentro de su vida, pues también tuvo sus más y sus menos también con grandes representantes de la ciencia, sí que le creó bastante mala fama en los ambientes científicos, a pesar de que todo el mundo reconocía que era un auténtico genio. El cambio de la sociedad empieza cuando los inventos pequeñitos empiezan a ser aplicados a la mejora de la vida de la gente. Y cuando en los años 20, ya cuando todo el trayectoria de Edison, no la época de los comienzos de la luz eléctrica, sino ya en los años 10-20, a partir del invento de la difusión del coche y de los electrodomésticos en Estados Unidos, que empieza en torno a 1915-1920, o sea, mucho antes que en Europa, que es cuando la gente ve que prácticamente pueden utilizarse esas cosas en casa, que claro, sumado a una enorme potencia industrial, te cambia el mundo. Porque entonces ya deja de ser algo visto como agresivo. Thomas Alva Edison, aquí creo que ya lo hemos contado, era amigo íntimo de Henry Ford. Y ambos iban de camping con una de las primeras roulots de la historia. Y claro, pues cómo iban a ir de camping sin previsiones, pues la previsión fue hacer una nevera portátil para poder llevar a buen recaudo las bebidas, ¿no?, que se iban a tomar. Y bueno, pues eran tipos extraños, iban de camping juntos. Y bueno, ¿de qué hablarían, verdad? Pues inventando cosas, hombre, teniendo en cuenta las ideas políticas que tenía Henry Ford, que estaba muy en la ultraderecha, pues que, por cierto, se le criticó muchísimo también, ¿no?, dentro de su aspecto privado. Entonces, eso también, quieras o no, salpicaba a sus amigos, entre ellos a Edison. O sea, que también vaya elemento Henry Ford, ¿no? Vaya elemento, sí. Bueno, pues nada, ahí tenemos esta subasta. Pero esto no acaba aquí, Bruno. Esto no acaba aquí porque tú también traes una noticia curiosa, ¿no?, en el mundo de la subasta. Sí, ocurre, Juan, porque se subastan también otras cosas que me parece de interés, aparte de estas 23 bombillas, que es un poco del lote estrella. Lo de Isaac Newton, también, ¿no? Sí, exactamente, hay un manuscrito alquímico de Isaac Newton, que ya sabéis un poco también las habilidades alquímicas que tenía este gran científico, cuyo valor asciende a 35.000 libras de partidas. Estamos hablando de unos 51.000 euros aproximadamente. Y también la primera edición del Origen de las Especies, de Charles Darwin, que no deja de ser interesante, pero hay que aportar 74.000 euros a aquel que quiera comprarlo. Eso es más raro. Yo creo que había más primera edición, más libros. Primera edición de un libro del siglo XIX. Porque aparte también hubo toda una conjura para hacer desaparecer aquella obra. Porque los enemigos, es verdad. Eso sí que es para contar. Y también, entre las joyas de la puja, está el primer ensayo científico de Einstein, que lo escribe cuando él tenía solo 16 años y se lo envía a su tío Casar Koch. Y bueno, pues a partir de ahí es cuando empieza un poco esa investigación, ¿no? De hecho, es un ensayo titulado, yo ya con un nombre bastante representativo, que es sobre la investigación del estado del éter en el campo magnético, ¿no? Eso con 16 años. Sí, con una letra muy nítida, muy clarita, nada que ver con la letra que tuvo al final de su vida, ¿no? Que era bastante más caótica. Bueno, pues nada, todo... 500.000 libras de partida, o sea que 740.000 euros. Todo a la venta. Fíjate. ¿Y cuánto darías tú por Skippy? se parte de menos, ¿eh? Yo creo que de los tres elementos que hemos subastado hoy, este es el que es más barato de todos, dentro de que estamos hablando, ojo, de 50.000 dólares, unos 40.000 euros aproximadamente, unos 6, 7 millones de pesetas, de las antiguas pesetas al cambio. Pero no está nada mal la historia. Sí. Una historia que comienza en el año 1967. Yo creo que todos los aficionados a estos temas, a temas de misterios, a temas de enigmas, la hemos leído con auténtica pasión en los años 70 y en los años 80. La historia de Snippy. Snippy era un caballo de 3 años que se encontraba en Alamosa, en Colorado, y en el año 1967 se convierte en la primera víctima de un fenómeno que después se repite en prácticamente todos los lugares del mundo. Snippy aparece una mañana sin vida. Este caballo aparece muerto en extrañas circunstancias y la autopsia lo que revela es algo verdaderamente sorprendente. El responsable, fuera cual fuera, el responsable de la muerte de ese caballo, había logrado extraer del cuerpo la médula espinal, el corazón y el cerebro del animal. Además, el caso venía paralelamente, había sucedido paralelamente a una serie de observaciones de extrañas luces en la zona, y se empezó a conocer como el primer presunto caso de mutilación extraña. Se habían dado otros anteriormente, pero digamos que este fue el primero que tuvo una gran repercusión pública y mediática. Se conoció como la primera víctima de esas mutilaciones de ganado de las que tanto hemos hablado. Se han producido muchas en los Estados Unidos, en Sudamérica en años recientes, asociados a ese presunto animal, a esa presunta criatura llamada chupacabras. En Europa, también en España. Es un fenómeno absolutamente internacional y que, por supuesto, está por explicar. Como la muerte de Snippy ha estado sin explicar durante muchísimo tiempo, ha habido mucho debate sobre qué fue lo que causó la muerte de este animal, pese a que luego se encontraron unos extraños orificios efectuados por algún tipo de artilugio en el cuerpo de este animal, pero lo cierto es que pasó a formar parte de toda la bibliografía ufológica por excelencia. Y el caso de Snippy es el más importante, o el que da pie a otros muchos sucesos. De hecho, en los años 60 se consideraba que había sido el animal más famoso del planeta a raíz de este hecho. Sí, sí, Snippy. Por encima de Flipper y de Flipper y de Furia. Por encima. Lo que se desconocía, yo lo que personalmente desconocía, desde hace ya 40 años. ¿Eh? 40 años, sí, 40 años. Prácticamente va a ser de inmediato 40 años. Sí, sí. Lo que yo desconocía era que ese animal seguía existiendo, el esqueleto de ese animal. Es que también es raro, existiendo y se conservaba. Lo había... Perdón. Lo había conservado su propietaria, Nelly Lewis, porque tuvo muchísima repercusión. Todos los medios fotografiaron a este caballo. Las imágenes de ese caballo están en libros desde los años 70. Yo recuerdo haberlo leído en el año 87, 88, en un libro clásico de OVNIs. El enigma del espacio se titulaba, de Eugenio Dayans, uno de los primeros autores sobre OVNIs en nuestro país. Y yo leí con auténtica fricción, con auténtico deseo y terror e interés ese relato. Ah, pero ¿cómo lo conservó? ¿Lo disecó? O... El animal, el esqueleto, después de las autopsias se conservó solo el esqueleto. Ah, el esqueleto. Y supongo que a través de diversos métodos de conservación, desconozco cuáles, ese animal se mantuvo. Además, colocado por piezas, con cierto interés porque el esqueleto se mantuviera. Posteriormente, a la muerte de su propietaria, en el año 1975, el esqueleto pasó y fue donado por la familia Lewis al Museo Luther Bean de Colorado y al Colegio Estatal Adams de Colorado. Este colegio lo expuso durante aproximadamente 10 años en un museo con toda la historia asociada a Snippy, a este caballo. Posteriormente, el colegio lo donó a un coleccionista privado, a Carl Helfing, que falleció hace 3 años... Y no me digas más, los herederos. Los herederos descubrieron que había una empresa en Alamosa, en el mismo lugar en el cual se había producido la muerte del animal, que se dedicaba a intentar colocar estos a cualquier cosa posible que se pudiera vender. Algún día tenemos que hablar de los herederos como elementos nefastos para la humanidad. Sí, y esto, aunque yo, hasta cierto punto, el esqueleto del animal, si se hubiera conservado disecado con las pruebas del delito, pues aún, ¿no? Claro, pero siempre hay un heredero que vende, ¿eh? Sí, siempre hay un heredero que dilapida la fortuna. Sí, efectivamente, y ahora es los herederos de este, o sea, siempre de este hay un heredero personaje, listo, de este último propietario, han decidido colocar a la venta a Snippy, pero bueno, 40.000 euros, ¿eh? Nada más y nada menos, pero se han creado asociaciones. ¿Por un esqueleto? Se ha creado una asociación en Estados Unidos para salvar a Snippy. O sea, claro. De que creo que Snippy ha dicho que podéis estar salvo antes. De que deje de formar parte. Cuando de... ya le habían operado, vamos, en vivo. De que no forme parte de un mercado, de un comercio, que es una pieza singular. Y desde luego lo es, independientemente de lo que hubiera provocado la muerte, que sigue siendo enigmática. Luego hubo otras muchas, posiblemente más enigmáticas incluso que esta. Pero es un elemento importante en la historia de los Estados Unidos, en la historia del folclore moderno, desde luego, este suceso y este animal. Se vende por $50,000 en eBay, en la página de subastas de Internet, y de momento no tengo noticias sobre que exista comprador. Hombre. Pero sí existe una intención por parte de muchos personajes privados de hacer una colecta para que no forme parte de ningún museo privado de alguien excéntrico y que se siga exponiendo a Snippy como lo que realmente es la primera víctima, algunos lo bautizaron así, la primera víctima de los alienígenas en Estados Unidos. Si viviese Barnum, del que hicimos ya monográfico... Bueno, lo había comprado hace siglos ya. Claro, lo hubiese comprado sí, el pero excreto. Más barato. Más barato. No hubiera pagado. Algo hubiera encontrado contra el heredero para extorsionarlo. Porque era el estilo. Qué cosas, sí, bueno, pues desde luego que es, este fenómeno de Bahí, a mí me parece terrible que se subaste todo. Lo que estaba diciendo. Vamos a ver, Bruno, se subaste el igual, esto lo único que lo hace es mundial. El primer manuscrito de Einstein es terrible. O las bombillas de Edison. A mí me parece. Bueno, a mí lo que me parece terrible es que alguien que pague por algunas. Que comentamos la semana pasada. Ahora todo es susceptible de subasta. A mí me parece terrible. Prácticamente, ¿no? Todo. Pero forma parte del mundo en el que estamos viviendo. Es sí, decir, sí. El problema es que no haya mecanismos para que determinados objetos, que sí pueden herir la sensibilidad o que pueden formar parte del patrimonio nacional o incluso del patrimonio religioso, de eso historia, no tiene claro. que llegar nunca claro, a subastarse. Pero es que en el país se subastan, yo creo que ¿todo? Libros de los que estemos aquí se han subastado, libros, pero... Sí. Yo entiendo que son objetos que, bueno, que uno tiene y que puede vender, puede intentar subastar, pero no se pagan barbaridades. No, pero... y no forman parte de un patrimonio histórico, sea de quien sea ese patrimonio. Yo con todo, porque yo en principio, ya sabes que no estoy en principio totalmente a favor de que subaste, salvo una pequeña cuestión. Primero, yo no soy de los que considere que vaya a estar peor el objeto subastado en manos del que lo compra que de su anterior propietario. Ah, no, porque si no lo subastaría. No, la cuestión consiste fundamentalmente si es que el propietario es también... Y no estoy en contra, pero me preocupa por la salud mental del planeta, pues por ejemplo, había dicho Jesús. Subastan tres pelos, o se subasta un sándwich que cree que sale la imagen bueno, de la Virgen. Bueno, lo malo es que, sí. que alguien... empuje por esas chorradas, pues a mí me parece un síntoma de lo mal mentalmente que está el planeta. Sin embargo, en principio contra la subasta no estoy en contra por eso, porque no creo que necesariamente se perjudique al objeto como tal el hecho que lo subasten, porque probablemente si alguien lo coloca en subasta es que el que lo va a comprar lo va a proteger mejor. Eso es probable. Eso también, está claro. Otra cuestión es, ¿cómo se valora, cómo se clasifica? Y eso que hay doctrina ya en la UNESCO y en la ONU. Los objetos, ¿cuál es el valor realmente que tienen? ¿Quién lo declara como tal? Pues bueno, está claro que solamente hay una forma de hacerlo. La legislación de cada nación. Es decir, vamos a ver. El ejemplo que ha puesto Jesús antes. Las pinturas sorianas no estarían en Estados Unidos si no fuera porque se vendieron con todos los permisos y sellos españoles. Sí. Ese es el problema. Por el Tribunal Supremo, además, que lo aceptó. Ese es el problema. Y a pesar de que estaba declarado patrimonio, no de la humanidad, bueno, pero era patrimonio artístico ya. O sea, estaba declarado y aún así aquellas pinturas, en los años 20 del siglo pasado, se venden a un coleccionista. Y lo malo es que todo el mundo sabe que quizás la riqueza y el desarrollo de un país hace también que cuide y apoye más su patrimonio histórico. Pero sí que es cierto, y voy a poner dos ejemplos muy claros. Si la montaña de los Budas de Afganistán hubiera estado en Europa, ahora mismo habría Budas de Afganistán. Nadie los hubiera destruido a cañonazos. Sí. Por cierto, como buena noticia, parece que hay un proyecto de intentar reedificar y levantar. Sí, claro, esos, claro que lo van a intentar, Budas, pero ya no es lo mismo. Pero no, evidentemente no es lo mismo, pero yo creo que bueno, que es un... Porque fijaros que no hablo del atentado de un loco, como cuando rajaron, por ejemplo, la ronda anoche a Rembrandt. Es decir, el loco que ocasionalmente puede hacer un ataque contra una obra artística, sino me refiero al ataque metódico. Lo voy a destruir porque no quiero que esté. Es una barbaridad. cuando aquellos japoneses compraron... Por eso critico tampoco a lo que hicieron los ingleses en el siglo XIX, y sin embargo sí critico que algunas cosas no se devuelvan ahora. Por ejemplo, lo que hizo Etiopía devolviendo ahora el obelisco etíope, pues me parece muy razonable. Italia. Italia, me parece muy razonable. Es decir, era un claro espolio de guerra y está bastante evidente. Es evidente que Etiopía no lo va a destruir, precisamente. Con lo cual, bueno, pues es muy justo devolver una cosa así. No pasa nada por hacerlo. Bueno, pues las cosas de las subastas y bueno, pues me estaba acordando yo de esos japoneses que compraron los girasoles de Bangkok por 5.000 millones de las antiguas pesetas. Además, yo creo que lo estiman, ¿eh? No, ¿qué dices? Es que no me lo puedo creer. ¿Cuánto valen los girasoles de Bangkok ahora? No lo sabemos, pero es que me sigue pareciendo increíble los precios de algunas subastas. Otra cosa es que no lo podamos comprender, pero que ahí hay más negocio. Snippy, la pregunta es, ¿realmente lo vale? Claro, bueno, pero eso ya es la apreciación. Es que no hay forma de valorarlo. Hombre, sí hay formas de valorarlo, pero no es el caso de los girasoles de Van Gogh. Por ejemplo, si mañana un museo de Londres compra las meninas, ese museo de repente está lleno todo el año. Sí, sí. Sea el que sea. Sí. O sea, hay cosas que se pueden valorar. Bueno. Sí, pero es difícil de establecer. Vale X. Yo creo que vale... Lo que tú consideres. Quien lo pone a la venta sabe seguramente qué es lo que va a llegar a pagar a alguien. Pero fijaos, por ejemplo, sabes que ahora hay una tendencia y todo un movimiento en contra de que viajen las obras de arte. Estos cuadros se pagan siempre, además. No se quedan desiertos nunca, ¿eh? Pero claro, pero digo que, por ejemplo, ahora hay un movimiento en el cual yo, por cierto, estoy bastante de acuerdo, para intentar evitar las exposiciones monográficas, es decir, intentar evitar que los cuadros viajen demasiado. Porque, es verdad que las posibilidades de un accidente son escasas, pero pueden ocurrir. Es que os imagináis el drama que puede ser la pérdida de algunas obras de arte europeas, digo europeas porque son las europeas generalmente, sí, cuando viajan por el mundo. Pues mirad, tú acabas de hablar de las meninas, es una obra solo cuadro que el Museo del Prado nunca cede. Claro, es que hay obras que no se pueden ceder. O sea, ya la gente ni lo solicita. Es que realmente porque, es que hay obras claro, que es mejor no ceder. Las meninas no se ceden. No, yo lo entiendo. Bueno, pero dime tú, Carlos, dime tú mirándome a los ojos, ¿cuánto vale el cerebro de una avispa? ¿Cuánto cuesta el cerebro de cualquier insecto? Obrero o reina. Bueno, claro. Y lo sabe. Es que esto es importante. El cerebro de los insectos. Aquí el problema no es el cerebro de los insectos, que debe ser bastante minúsculo, sino lo que hacen con él. Es decir, hay un estudio que ha hecho la Universidad de Washington que es francamente curioso, no tanto para los insectos en sí, sino para el desarrollo futuro de las tecnologías que puedan permitir a las máquinas ser capaces de pensar. Las máquinas, obviamente, si pensaran en el futuro, lo harían pura y simplemente porque se les hayan añadido algún tipo de estructuras que permiten que sus movimientos neuronales, así que funcionen como un cerebro, que transmita la información mucho más rápido y que esa transmisión de información pueda ser comprendida ya y aprendida, es decir, que la máquina pudiera llegar a aprender. La razón del estudio de los insectos por parte de todos los interesados en robótica o en sistemas mecánicos autónomos consiste básicamente en que parece bastante sencillo imitar sus pautas de comportamiento, que parecen probabilísticas en principio. Sin embargo, hay otro tipo de estudios biológicos que parecen determinar lo contrario, que parecen determinar que en realidad los insectos sociales, me refiero a hormigas, abejas, etcétera, termitas, parecen obedecer a lo que se llama la teoría de los superorganismos. Es decir, organismos que en realidad están divididos y que cada una de sus acciones la realizan a través de grupos especializados que hacen una función. Es como si en nuestro cuerpo los dedos fueran a su vez partes separadas de nuestro cerebro, es decir, o las manos o las piernas. En ese sentido, el estudio de los insectos es especialmente curioso porque, primero, hay centenares de miles, por decir que millones de especies, lo cual permite investigar una capacidad de variación y adaptación al medio y evolución de más de 100 millones de años con mucha facilidad, y sobre todo porque siempre se encuentran sorpresas y acaban de encontrar una. La Universidad de Washington ha hecho un estudio, ha liderado un estudio a través de un sociólogo, curiosamente, que se llama Sean O'Donnell. De Sean O'Donnell ha hecho un análisis del estudio de una especie, en concreto es una especie de avispa de Costa Rica, lo que buscaban básicamente era ver si existía algún tipo de condicionamiento físico, de adaptación física al tipo de trabajo. Es decir, si los insectos sociales son capaces de desarrollar trabajos especializados para su superorganismo, que es la reina, es decir, que es la que dirige de alguna manera el hormiguero o la colmena, ver lo contrario. Es decir, si esto es así, y todos lo sabemos, es que hay algún factor que modifique la estructura física del cuerpo de los insectos en función del trabajo que realiza, pues lo hay, lo han descubierto. Han descubierto que efectivamente es cierto. Y que cuanto más complejo es la actividad que realiza el insecto, mayor es su cerebro. decir, el cerebro se aumenta de tamaño, o se hace más complejo, en función de la complejidad del trabajo que el insecto tiene que realizar. De manera que lo que han llegado a lo que han comprobado y han demostrado es que las obreras de este tipo de especies tienen cerebros mucho más pequeños que los de las reinas. Y que además las reinas sufren una mutación radical en su cerebro, una mutación física. Es decir, que les va creciendo más en función de la complejidad del trabajo que realizan. No te pregunto por los zánganos entonces, ¿no? No, se trata además de colmenas con pluralidad de reinas. Hay varias ponedoras de las cuales además cada una de ellas constituye una colmena separada. Bueno, hay algunos insectos que tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, cuando hablamos de las hormigas argentinas en Europa, una de las ventajas que tenían es que tenían varias ponedoras múltiples que creaban con mucha más rapidez hormigueros, por lo cual se convertía en un enemigo devastador para los hormigueros que contaban solo con una reina. Bueno, pues al demostrar que la complejidad de los cerebros aumenta en función de la complejidad de los trabajos, es decir, están dando un paso muy importante en lo que es la evolución vista, una especie como de cristalito de aumento que te permite ver a un grupo enorme de seres que se sabe que tienen por lo menos 100 millones de antigüedad en la Tierra, con una considerable evolución. O sea, este tipo de abejas no eran así hace 100 millones de años, cuando aparecieron las primeras abejas. La verdad es que es francamente curioso porque permite un paso más. Por eso digo que es llamativo que el director de la investigación no sea un especialista en insectos, un entomólogo, ni un biólogo, sino un sociólogo, un especialista en sociología, en comportamiento. Porque lo que se buscaba era justo ver si era eso lo que determinaba la evolución. Y efectivamente, parece ser que cuanto más compleja es el tipo de trabajo a realizar, mayor es la evolución del cerebro y mayor el avance físico, ¿ves? No solamente... Pues esto es lo bueno de nuestra tertulia. Antes quejándonos de lo mal que está la humanidad, que lo vende todo, y ahora nos tenemos que reconciliar otra vez con la humanidad por investigadores como este, ¿verdad? Claro, es que esto a la larga tendría enorme influencia en la capacidad de generar máquinas autónomas, máquinas capaces de aprender y de autodesarrollar sus capacidades en función del tipo de trabajo que vayan haciendo. Parece que estamos hablando de un futuro muy lejano, pero dado como está el mundo, lo mismo no tanto. No tanto, no tanto. Bueno, pues no obstante, sigo pensando que estamos perdidos, ¿No crees que vamos a llegar a la base lunar? No. Ahora que por fin se han decidido, joder. Lo de la base lunar, a veces, fíjate que ayer dimos en directo, retransmitimos el despegue del Discovery, el exitoso despegue del Discovery, contamos lo de la base lunar para 2024. Pero claro, a veces empiezo a pensar que esto es lo del burro con la zanahoria, ¿no? Que nos ponen un poquito, venga, vamos a decirles, dentro de 20 años ya tenemos la base. Hombre, el administrador de NASA se apellida Pastelito, con lo cual... Pastelito. Sí. Cookie. Con lo cual, bueno, pues tiene un hombre optimista. También. Sí, sí, yo creo que lo van a lograr, ya verás. Bueno, pues vamos. Habíamos quedado que esto se acababa en torno al 2040, ¿no? Más o menos, hombre, por lo menos fundarla. Sí. Bueno, pues vamos a confiar en ello. Siempre pensando en la fe, ¿verdad, Jesús? Y ahora nos damos cuenta que esto de la fe es más antiguo de lo que pensábamos, sí. ¿Eh? Sí. Fíjate qué objeto religioso se ha encontrado ahora. Sí, se pensaba que, bueno, que el ser humano tenía, o cuando por lo menos se desarrolla la capacidad para las creencias, para hacer rituales, fue alrededor de hace unos 40.000 años, y ahora este objeto que se ha encontrado en las colinas del desierto de Kalahari, en Botsuana, pues retrasa muchísimo esta edad. Estamos llegando hasta los 70.000 años. Es decir, estamos hablando del primer objeto religioso, el más antiguo del mundo, que es ni más ni menos que una pitón en piedra. Todo una serpiente pitón, además de un tamaño considerable. Estamos hablando de más de metro y medio de altura y 6 de longitud. Y tiene 70.000 años. 70.000 años, exactamente. Porque se han encontrado al lado de esta piedra tallada, ¿no?, con esta forma tan curiosa, que por cierto además tiene mucho que ver con las leyendas locales de la zona, donde se habla de que una pitón fue la que creó el mundo, su mundo, pues también se han encontrado otro tipo de objetos, de artefactos, rituales, que está evidenciando, o sea, no solo que nos estamos encontrando ante el objeto religioso más antiguo del mundo, sino ante una serie de ceremonias que se hacían en aquella época y en aquel lugar, ya digo que estamos hablando de esas colinas del desierto de Kalahari, pues que llaman mucho la atención, porque ya están evidenciando una intencionalidad, con chamán incluido por medio, se llamara como se llamara en aquella época. Esta investigación la está haciendo Sheila Coulson, que es la arqueóloga de la Universidad de Oslo, que es la que, bueno, pues la integrante de esta excavación, y la portavoz de todas las noticias que están saliendo. Y de las cosas que están saliendo, llaman mucho la atención. Y digo que llaman la atención porque, por ejemplo, puede ser casual o no, o que sea intencional, pero la intencionalidad se ve en que los rayos de la luz solar que incide sobre los grabados, sobre la piedra en general, sobre esta roca en forma de serpiente, dice esta arqueóloga, que da la sensación que como si tuviera una apariencia de escamas, que la piel es escamosa dentro de que son las rugosidades propias de la roca. Pero de día da esa sensación. Y sin embargo, de noche, cuando se enciende allí una hoguera a la luz del fuego, la sensación es que esa serpiente se mueve. Es decir, intencional o no intencional esta idea, donde se sabe perfectamente que era una cueva donde se hacían rituales. No sabemos de qué tipo, si adoraban a un dios o a una diosa. Pero, por ejemplo, algo significativo es que se han encontrado puntas de lanza hechas de piedra que se supone que fueron llevadas a ese lugar exclusivamente para ser quemadas, pero no todas, sino para ser quemadas aquellas de color rojo, las otras no. Es decir, no hay ningún signo de que allí vivieran, de que allí se establecieran determinadas colonias, a pesar de que posiblemente hace 100.000 años ya se estaban practicando este tipo de rituales. Pero el hecho es que este lugar, esta cueva, y además fíjate qué curioso cómo las leyendas locales la llaman las montañas de los dioses o la roca que susurra. Es decir, el lugar donde se ha encontrado esta pitón pétrea se llama así, la roca que susurra. Bueno, pues se sabe que este lugar era un sitio donde se iba exclusivamente para hacer rituales. En concreto, para quemar, por ejemplo, estas puntas de lanza de color roja, las rojas, y no las otras, ¿no? Es como una destrucción ritual de objetos que se tenían que hacer en unas fechas concretas y en esa morada concreta. Es decir, no en otro lugar, sino en ese lugar, en esa cueva. Pero vamos más allá. Es decir, está demostrándose todo este tipo de investigaciones que esta gente estaba más organizada y que desarrollaban un pensamiento abstracto mucho más complejo de lo que la historia, en este caso la prehistoria, nos ha querido decir. Hombre, pensamos que hace 70.000 años estábamos dándonos con un palo en la cabeza. Exacto. Los unos a los otros, ¿no? Pero fíjate, y lo deja para el final. Pues era difícil encontrar a alguien a quien darle con el palo. Era difícil. Había cuatro. Pero no, sí, y estamos hablando aquí de este desierto del Kalahari de Botsuana, que por entonces me imagino que no estaría tan desierto, por lo menos tan árido. Un dato muy significativo que lo he dejado para el final, que ya de por sí ya es bastante extraño, ¿no?, que se encuentre una pitón en piedra de más de 6 metros de longitud. Lo que se ha encontrado es una cámara secreta dentro de esa cueva. Una cámara secreta, además detrás del reptil labrado en la piedra, que eso sí que señala que ha sido usada. Pero claro, ¿usada por quién? Por una persona especial, por el chamán del grupo. Y además se sabe que podía ser utilizada por el chamán por dos cosas. Primero, porque desde esa cámara secreta se tiene una visión general de toda la cueva. Y segundo, porque alguien que esté escondido en esa cámara secreta, es decir, que el resto de la gente no sabe que existe esa cavidad, puede decir en voz alta algún tipo de palabras, de frases, que se podrían atribuir directamente a la pitón. Es decir, que la pitón es la que hablaba, la que daba sus oráculos para que el resto de la gente obedeciera. Es decir, el chamán estaría controlándolo todo desde esa especie de mecanismo de magia rudimentario, pero muy eficaz. Mm. ¿Y por qué? Ya digo, porque las leyendas que hacen referencia a estas montañas de los dioses siempre comentan que la humanidad desciende de la pitón, que los lechos del río que circundan estas colinas fueron creadas, ni más ni menos que por las pitones en su reptar, por su búsqueda del agua. Así que la pitón siempre se ha considerado como el eje principal de su religión. ¿Y qué duda, qué duda nos puede entrar de que un chamán que conociera perfectamente estas leyendas, estas creencias, estas supersticiones, utilizara esa cavidad secreta en un lugar, ya digo, muy específico para hacer rituales, para mandar y ordenar aquello que él quería? Bueno, podemos esto titularlo 70.000 años de manipulación religiosa. Pues sí, porque la religión es verdad que ha sido así muy consoladora para los pueblos, pero es un mecanismo, una herramienta clave para manipular a los pueblos y para manipular, como no, pues a pequeñas tribus, en este caso del Kalahari. Bueno, pues esa noticia interesantísima, 70.000 años, el objeto religioso más antiguo del mundo, posiblemente, esa pitón labrada en roca. Bruno, tú como exégeta que eres de Aliazka, dinos, ¿cómo está la cosa? ¿Qué ha dicho esta semana? Está un poco mal el personaje. Está un poco raro, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Todo viene a raíz de una exclusiva que hoy ha publicado el periódico El Mundo, en donde su corresponsal en Estambul, Ildefonso González, ha logrado reunirse con el abogado de Aliazka, el hombre que todos sabemos que en el año 1981 atentó contra el Papa Juan Pablo II, le hirió, no de muerte, pero le hirió muy severamente después de dispararle. A partir de ese momento, las especulaciones sobre Aliazka, sobre la trama que podía estar detrás, en realidad un cuarto de siglo después de ese intento atentado, seguimos sin saber muchas de las cosas. Y claro, ese anunciado testamento, esa anunciada Biblia de Ali Aka nos podía hacer pensar en que podrían revelarse determinadas informaciones que aclararan un poco más, bueno, o despejaran la oscuridad que hay sobre la trama que había detrás de del intento de asesinato de Juan Pablo II. Pero no ha sido así. Lo que se ha encontrado el diario El Mundo y este periodista en el despacho del abogado de Ali Aka es la Biblia, denominado de esta forma, la Biblia de Ali Aka, un libro de 100 páginas, manuscrito, con unas... O sea, que ha hecho un buen resumen, ¿eh? Sí. 100 páginas. La Biblia perfecta, claro. Así se titula, práctica. Así es el nombre, en donde Ali Aka se nos presenta al mundo como realmente cree que es. Hay un detalle interesante, yo no tengo conocimientos grandes sobre el mundo de la grafología, pero sí determinados detalles a uno, bueno, pues le llaman la atención, ¿no? Es la forma de escribir de Ali Aka, mezclando mayúsculas con minúsculas, no uniendo nunca una letra con otra, ya no una palabra con otra, sino una letra con otra. Cada letra es un todo en su expresión. Su forma de mezclar ese tipo de la terminología, su forma de mezclar esas mayúsculas y esas minúsculas, el orden de las palabras, la forma de seguir los márgenes, nos habla de alguien que evidentemente de la azotea no anda especialmente lúcido, lo cual es una lógica consecuencia de 25 años en prisión, posiblemente, pero lo cual también es triste, porque quizá nos esté indicando que en el futuro no vamos a saber nunca qué es lo que había detrás de esa operación de los lobos grises, de este lobo gris, para acabar con Juan Pablo II. Y lo que explica Ali Aka en esta Biblia, en esta especie de testamento auténtico para él, es que Jesús de Nazaret es completamente místico, su expresión no cuenta nada del intento de atentado. Lo único que le explica que Dios no está en el Vaticano, que Dios no está en la Casa Blanca, que Dios no está en el Kremlin, por lo menos estas dos últimas cosas era algo que teníamos bastante bastante claro, en donde Ali Aka se presenta como el auténtico profeta, como el verdadero y único hijo de Dios, Atiza. Y desmiente lo que hasta ahora dice que todo el mundo cree, que era Jesús, ese hijo de Dios, que Jesús no lo era. A mí me ha llamado muchísimo la atención, porque en el año 85-86 este hombre decía ser la reencarnación de Jesús, pero si Jesús no es el hijo de Dios y ahora él se presenta como el hijo de Dios, o nos mentía entonces o nos miente ahora, o lo más probable es que nos mintiera entonces y que nos mintiera y que nos mienta ahora. Tú lo has dicho, no está bien de la azotea. No, desde luego. Eso sí, una de las cosas que cuenta su abogado es que, si todo va bien, para el 2010 Ali Aka estará de nuevo en la calle, bueno, y que está preparando un trabajo, un libro, una especie del Código Da Vinci, es lo que ha dicho, en donde se va a contar y donde pretende contar algo más sobre lo ocurrido aquel día de mayo, aquel 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Este manuscrito de 100 páginas, lo ha llamado la Biblia, ¿cómo lo titulará lo que va a escribir ahora? Pues no sé. La verdad es que algunas de las expresiones de Ali Aka son tremendas. Yo, el profeta Memé Ali Aka, hablo a todo el mundo como el portavoz y mensajero del Dios que creó al mundo y lo dirige. El profeta Jesús no era Dios. El profeta Jesús no era el hijo de Dios. Soy el profeta Aka, lo más elevado en el cosmos y lo más sagrado de la creación. Nada menos. Bueno, toma ya. De todas formas, la nutrición en las cárceles turcas no debe ser buena. No. O lleva polonio o algo así. Recuerda lo del expreso de medianoche, deja mucho que desear. Sí, no, desde luego. Pues ya está, ya tenemos al nuevo profeta, Ali Aka. Este sí que es auténtico, dice él. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en Tertulia Zona Cero, las 4C, invocar a los dioses del misterio y con asuntos ciertamente interesantes, interesantísimos, en una jornada marcada acaso por la muerte del dictador Augusto Pinochet a los 91 años de edad y en la cama, claro, como suele suceder estas cosas. Bueno, pero seguimos ahora con un poquito de cine. Jesús, sí, tenemos aquí el asunto de Mel Gibson, que ha hecho Apocalipto, que ha hecho la película en maya, claro. Sí. Claro, está especializado maya yucateco. Está especializado en este tipo de lenguas. Sí, la verdad que sí, porque yo utilizo el arameo, y el latín para la pasión, y ahora el maya. Pero los mayas no están muy conformes con la película. Los mayas, ¿no?, de Guatemala. Sí. No, pero esto es lo gracioso de la historia, vamos a ver, porque no han visto la película. Pero es que, claro, la crítica está alabando la... La crítica es genial. El éxito que está teniendo en Estados Unidos es portentoso. Dicen que es un peliculón. Es un peliculón y seguro, no me cabe ninguna duda, ¿no?, que a nivel técnico el hombre ha hecho lo mejor que ha podido dentro de los medios técnicos, Mel Gibson. Pero claro, aquí estamos hablando de sensibilidades, no se habla de la parte técnica, sino de la parte histórica. Pero fíjate que ni siquiera de la parte histórica, porque cuando yo he leído esta noticia, he dicho, bueno, pues realmente habrán visto la película, y es que no han visto la película. Es decir, la Fundación Nahual y su director, Ignacio Ochoa, que es el que, bueno, pues está promoviendo la cultura maya y es el que más ha criticado la película, no la ha visto. Ha visto pues lo que es el tráiler clásico, donde, claro, ha apreciado una serie de cosas que a él ya le ha indignado, a él y un poco a toda la comunidad maya. Dice que hay escenas de mayas donde aparecen siempre con un aspecto terrible, como muy belicoso, con cicatrices en la cara, que sostiene lanzas, que sacrifican a seres humanos. Es decir, en definitiva, la crítica se basa en que promueven estereotipos acerca de esa cultura maya que no son correctos. Claro, ha salido a la palestra el asesor arqueológico y histórico de la serie, de la película, que se llama Richard Hansen. Claro, porque ¿qué entiende el señor Ochoa por correcto? Claro, exactamente. Ajá. Ya digo, primero pues, se están basando en unos datos que desde mi punto de vista pues adolecen de la visión global de la película. Vamos a ver un poco qué finalidad y qué tratan. Después, si lo que critican es el aspecto fiero, hombre, evidentemente no tienen un aspecto tampoco muy bonancible los mayas. Los mayas que se encuentran los conquistadores españoles, porque hay que diferenciarlos un poco de los aztecas. Los aztecas todavía eran mucho más guerreros, eran mucho más belicosos, era pues todo un pueblo, toda una cultura, los aztecas, que sacrificaban a los seres humanos, pues en al famoso dios Tlaloc, en fin, al dios de la lluvia. Pero porque formaba parte de su vida religiosa. Se sabe que los mayas, en la última etapa de su imperio, porque llegaron a tener un imperio, también hicieron sacrificios humanos, que es la parte más ignominiosa de su historia, pero es cierto. Es decir, no se puede negar tampoco eso. Es decir, criticar que eso da una imagen peyorativa de los mayas, yo creo que no es criticar correctamente la película. Porque lo que pretende, yo no he visto la película, pero vamos, me imagino que lo que pretende Mel Gibson, y sobre todo también este arqueólogo asesor de la serie, que es Richard Hansen, es reflejar lo que los conquistadores vieron en aquel momento, es decir, cuando ya la civilización maya estaba en su declive. Que no tiene nada que ver con la azteca, que sin embargo estaba en su apogeo. La civilización maya sabemos que entra en su declive a finales del siglo VIII, después de Cristo, y a partir de ahí quedan ya bastantes residuos, es decir, no se sabe ni siquiera qué es lo que pasó para que esa gran cultura quedara totalmente disgregada, es decir, que fue un poco la penúltima cultura que ellos encuentran, partiendo de que los aztecas eran la última, ¿no?, a pesar de que tenían enemigos por todos los sitios, ¿no? Sí, pero cuando llega Cortés, buena parte del mundo maya es vasallo del azteca, ¿eh? Claro, yo quería comentar una pequeña cuestión. Lo mismo me equivoco porque tampoco he visto la película, pero por lo que he leído, he visto el tráiler, pero por lo que he leído, parece ser que la fecha en la que se desarrolla la película es finales del siglo XIV cristiano. Es decir, y hay una ligera licencia histórica en el sentido que en la película básicamente hay una especie de enfrentamiento entre mayas y aztecas, algo dudoso quizás en esa época en que los aztecas vivían todavía en el bloque central, sí, de la zona del lago. Pero bueno, da igual. Licencias aparte, creo que estoy totalmente de acuerdo con Jesús, que me parece... Primero me parece que hay un gran problema para rodar actualmente en el mundo. Es que no puedes rodar nada en lo que haya un intento de recreación real de cómo era el mundo antiguo que no se te eche encima a todo el mundo. Bueno, esto también le viene muy bien a Mel Gibson, ¿eh? Sí, no, pero independientemente, lo que le está viendo bien de verdad es que, como dice Jesús, las críticas son buenísimas. Claro. Pero hay una cosa que es importante. Yo creo que cualquier europeo occidental o el propio señor Ochoa, que critica tanto, si le colocan en la jungla yucateca en el siglo XIV, se muere de miedo a los 5 minutos. O sea, literalmente. Es decir, el mundo era tan brutal para el concepto actual, y mira que actualmente es brutal, es decir, que de verdad, que la película básicamente es una cacería de seres humanos. Pero una cacería de seres humanos como las que se practicaba en Europa en el siglo XIV o XV, exactamente igual. Tienes una cacería de personas. Entonces, claro, eso da miedo. Y lo que pasa es que no es que estén criticando o no criticando o estropeando la cultura maya. Es que es una película que muestra una sola cosa. Si hubieran querido fijarlo en la cultura maya quizás del siglo VIII o IX, cuando a lo mejor eran, o es muy probable que fueran los, el grupo humano más civilizado del planeta. Sí, claro. Porque es verdad que cuando se desarrolla la película, los mayas llevaban mil años casi de decadencia. Sí, sí, sí, sí. No tiene nada que ver con la gran cultura que hizo. Sí, lo que se está desarrollando en la película son los últimos días de esa civilización maya, que ya quedaban los restos. Y con ciertas licencias poéticas, porque quieren hacer otra cosa. Y que claro que sacrificaban. Pues claro, que sacrificaban gente. Pero ya por influencia de la cultura dominante que había en aquel momento, que eran los aztecas. Es decir, como dice Juan Antonio, es verdad que era ya vasallo de los aztecas. Toda una explicación antropológica con la cual se puede estar de acuerdo o no. Por ejemplo, Marvin Harris en Caníbales y Reyes, sabes que sostiene que el problema del canibalismo en Mesoamérica se debe a un problema de alimentación, al carecer de animales grandes que poder comer y de carecer básicamente de proteínas, decidieron alimentarse del prójimo. Lo cual es bastante, bastante probable por una sencilla razón, porque hay un caso muy reciente que le toca a la cultura occidental muy de cerca. Digo que le toca muy de cerca porque ahora son unas personas encantadoras, pero es que hay que recordar que hace 150 años una parte considerable de la población de Nueva Zelanda, bueno, parte pequeñita, los maoríes se comían a la gente. Pero se comían a la gente porque no tenían otra cosa que comerse que les diera proteínas. O sea, así de simple. O sea, era un tema ritual. Si es que no tenías otro bicho, ¿por qué te comes la persona que tienes al lado? No, pero la verdad es que el personaje Mel Gibson, que acompaña en estas polémicas y parece que él mismo las... Pero es que es diferente a aquel como director de cine parece un tipo francamente bueno e interesante. Claro, sí, pero... bueno, o a veces lo importante, ¿no? No es decir lo que más contente, sino la verdad, o lo que uno interpreta como la pero verdad. Pero si ni siquiera es la verdad, es una interpretación, pero sí si es que básicamente es una película en la que narra lo que él quiere narrar. Que podría decir cualquier otro hombre. Le ocurrió con La Pasión, ¿no? Con la película sobre la muerte de Jesús, en donde... Bueno, porque era un poco sádico. No, pero ya no solo por la brutalidad de las escenas. Y esta parece que es igual, es brutal. Que posiblemente eran tal cual. Yo no la he querido ver, esa película no me apetecía nada. Tenían lugar las crucifixiones entonces, pero el pueblo judío se había sentido muy lastimado, ¿no? Por esa película, porque ciertamente quedaban mal, quedaban como los culpables de que Jesús hubiera ido a la cruz, y también la tradición ya de toda la familia, el propio Mel Gibson, en ese sentido es bastante notable, ¿no? Con una militancia antisemita de su padre muy, muy notable. Pero también hizo algo muy parecido y molestó a los judíos, pero dio su visión de aquel momento histórico, su interpretación, porque nadie tiene la verdad ni sobre ese ni sobre claro, este, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que es lo importante en estos casos. Hombre, intentar reflejar lo que es, si el objetivo no es escandalizar, sino mostrar su verdad, me parece... Y muestra su verdad. Vamos a ver, las críticas mayores, otro de los que se han sumado a estas críticas es Lucio Jasson, que es un activista de los derechos humanos, dice que en esta película lo que hacen es que muestran a los mayas como unos auténticos salvajes. Es decir, se quedan siempre con la parte peyorativa, y esa parte sí que la tienen. Es decir, para mí los mayas... es la cultura más fascinante de todo Centroamérica, pero vamos, años luz de cualquier otra cultura que se desarrolló tanto antes como después. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la mitad de la población guatemalteca proceden de esos mayas, de esa parte ya última del Imperio Maya. Pero no quiero decir que fueran como aquellos últimos mayas. No tiene nada que ver. Creo que esa es la equivocación. Viven en la pobreza. ¿No? Claro. Viven con estereotipos. Han machacado, además, de una manera. Viven desconociendo también un poco su pasado, porque lo que conocen es, pues a través también, pues de los libros, de las biografías que se ha podido hacer de Hernán Cortés, donde, por cierto, pues queda como queda, como un personaje de aquella época, es decir, como un buscafortunas, que realmente, pues, es censurable muchas cosas que se hicieron, pero no por parte de los conquistadores españoles, sino de los conquistadores europeos que llegaron a cualquier parte, a cualquier latitud, porque es lo que había en aquel momento. Había, es decir, claro, eso claro. No es criticable, salvo que desconozcamos el contexto histórico en el que se desarrolla. Imaginaros, por ejemplo, que mañana decide hacer Mel Gibson, para seguir el mismo caso, una película sobre la conquista, por ejemplo, de Guatemala por Pedro Alvarado. Fíjate. Y sale Pedro Alvarado como era, aparte que era un psicópata. Un alocado. Y con el grupo que iba con él. Claro. Y dentro de sus acciones heroicas, brillantes, brutales, con todo, tal y como era. Claro. ¿Y os imagináis a toda España protestando por eso? No, porque es que era así. Claro, si no pasa nada. Según lo bueno y lo malo. Si también hicieron una ciudad maravillosa, luego después colonial, luego la destruyó un terremoto, pero... Sí. Pero que con lo bueno y con lo malo, es decir, con lo que Los aztecas reflejaron en sus crónicas, allá por el año 1487, no estábamos los españoles allí todavía, pues reflejaron con orgullo que habían sacrificado más de 80.000 víctimas en el Templo del Sol en Tenochtitlán. Claro. Y buena parte de esas 80.000 víctimas eran mayas. Y verlo tenía que ser un... Pero lo contaban con orgullo porque era... Fíjate, para que los conquistadores españoles, que no se lavaban, por cierto, sí. No resistieran el olor de la sangre sí, sí, en los sí, templos, debía ser un espectáculo. Pero que para los aztecas de aquel tiempo... Difícil hasta de soportar. Era una maravilla haber podido sacrificar 80.000 enemigos a su dios Sol, porque era la forma de alimentar el mundo. Uh-huh. Entonces ellos lo contaban con orgullo, ¿y qué vamos a hacer? Claro, no, es, por eso digo que formaba parte de esa cultura, una cultura salvaje, porque los aztecas sí que no tienen nombre, es decir, a pesar de que estuviera dentro de ese contexto religioso y que ahora sepamos un poco esas motivaciones que tenían. Pero que el sacrificio humano formaba parte de su vida cotidiana. Formaba parte de su vida, sí, pero sí. Ojo, no formaba parte de la vida maya en los primeros tiempos de su esplendor. Mm. Eso sí que quede claro, es decir, solo forma parte de los mayas al final. Y no creo que fuera por iniciativa propia, sino sencillamente por la influencia de esa civilización que dominaba, que eran los aztecas. Pero bueno, pues digo que no hay que descartar una cosa de otra. Es decir, ahí está ese periodo histórico final, ese desmembramiento ya de la civilización maya, que lo que cuenta, me imagino que será, con todo el rigor histórico, será su verdad, la verdad de Mel Gibson, que hay que verla, por eso... Pero bueno, que todo este caso, esta política que se hace alrededor de una película donde se intenta reflejar siempre los aspectos más peyorativos, incluso se la ha tachado de racista. Fíjate que yo creo que es también una crítica muy gratuita tachar de racista la película sin llegarla a ver. Ah, sobre esto quería hacer un pequeño matiz que nos afecta a nosotros, a los españoles, porque a mí personalmente me empieza ya a parecer hasta... Al principio me parecía hasta divertido, me parece realmente un verdadero disparate. Es que Mel Gibson estaba muy orgulloso, ha dicho él cuando hizo la película, por algo que está muy bien pensado, y es que efectivamente todos los actores son indígenas americanos. Da igual donde hayan nacido, hay incluso canadienses, pero son... Es algo que han alabado, claro, por cierto. Pero lo gracioso es que hay canadienses, hay norteamericanos y hay mexicanos. Mexicanos de varios sitios y sobre todo hay yucatecas. Pero qué sorprendente, porque cuando ha defendido, que para mí tiene un gran mérito, el que todos los actores sean desconocidos e indígenas americanos, lo que se le ocurrió decir es que son todos latinos. Lo cual a mí me dejó realmente pasmado. Sobre todo cómo están a la gente de Roma hoy, pensándolo. La gente de Roma. Es que, claro, es decir, han degradado de tal manera el concepto que lo extraño es cómo Hernán Cortés no se entendió con Moctezuma en el mismo idioma, si eran los dos latinos. Es algo ya totalmente disparatado, pero en fin. Bueno, pues ahí está la noticia y bueno, pues ya esperamos expectantes ese estreno. Apocalipto. Apocalipto. Apocalipto. Una película más rodada en lenguaje maya, ¿no? Sí, en el maya yucateco. El título me imagino que era alusión porque realmente fue un apocalipsis para la civilización maya. Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa con la película. A ver qué ocurre. Bueno, el documento desclasificado por parte del FBI. Sí. Y atención, aquí tenemos el atentado contra el Pentágono, el famoso 11 de septiembre de 2001. Uh-huh. ¿Y qué se ve? Lo de siempre. Es decir, nada. Contamos la... Te extrañaría a ti eso. Sí, pero la verdad es que se aguardaba con interés la posible desclasificación de nuevas imágenes de ese atentado contra el Pentágono que tantas dudas han generado desde 6 meses después de que se produjeran los acontecimientos del 11 de septiembre. La discusión, si hubo o no hubo avión, aunque oficialmente hubo avión, ninguna de las pruebas parecen sostener eso. Y de hecho, ya 6 meses después de los atentados, se filtró una filmación en la que no aparecía avión, en la que no aparecía nada destacable, nada que pudiera atribuirse a un avión en esa filmación. En mayo pasado se desclasificó dos secuencias tomadas a apenas 200-300 metros del lugar de impacto por cámaras de seguridad, en donde nuevamente no se observaba ningún avión estrellándose contra la fachada del edificio. Se observaba únicamente en uno de los fotogramas la punta de un pequeño objeto que casi a ras de tierra se acercaba muy sobre la superficie hacia el Pentágono, pero que por su tamaño y por su forma no correspondía a un misil. Y aún así, se hablaba de 85 filmaciones más que podrían recoger ese momento. Esas 85 filmaciones han sido reclamadas en dos direcciones. Por un lado, Scott Pihan, que es un investigador privado, denunció, hizo una formulación en el oficial exigiendo que mediante la ley de secretos oficiales, la ley de libertad de información, podía exigírsele al gobierno y en este caso al FBI a dar a conocer el contenido de algunas de esas filmaciones y efectuó una denuncia para intentar solicitar que se desclasificaran. Al mismo tiempo, la organización Judicial Watch, en nombre de uno de sus principales representantes, Christopher Farrell, hizo lo mismo. Esas dos formulaciones, esas dos peticiones de información han sido respondidas esta semana por parte del FBI, que ha tenido que dar a conocer una de esas filmaciones. La historia es sorprendente, porque se trata de una de las filmaciones que se obtienen desde el Hotel Double Three, que se encuentra a unos 600 metros del edificio del Departamento de Defensa, del Pentágono, una filmación que había sido requisada por los agentes del FBI en su momento y que, por lo visto, parecía contener el impacto de algo contra el edificio. La filmación se ha dado a conocer, pero antes de explicar qué es lo que se ve en la filmación, hay detalles muy interesantes para comentar. En la carta que el FBI le entrega a Christopher Farrell, se le entrega además un DVD con 37 horas de filmación pertenecientes a 10 de las 11 cámaras de ese hotel, que estaban filmando todo lo que ocurría en esa zona de Washington. En ningún momento de esas 37 horas se observa lo que ocurre, salvo en una de las cámaras, perdón, una de las cámaras que sí que estaba enfocando directamente al Pentágono. Esa es la afirmación que se ha dado a conocer. Con la undécima, lo que se dice es que ese día la cámara no estaba funcionando. Sí se sabe que apuntaba hacia el Pentágono. Nuevamente tenemos más elementos para la sospecha. La filmación, además, se da a conocer perdón, con una declaración jurada efectuada por en el Distrito de Columbia, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, por Jacqueline Maguire. Se trata de una agente del FBI, agente especial del FBI de la División de Lucha contra el Terrorismo de la Oficina del FBI en Washington. Esa declaración jurada de esta agente del FBI concluye del siguiente modo. Se explica que han tenido conocimiento de la existencia de 85 filmaciones, que en 56 de ellas las cámaras no miraban hacia el lugar del impacto, que de las 29 restantes, en 16 de ellas no se observa absolutamente nada y que solo en 13 se ve algo, que 12 de ellas graban el Pentágono después de lo que ocurrió, es decir, no se graba el momento del impacto, y que solo una parece registrar el momento del impacto. Sin embargo, su declaración jurada de un agente del FBI, de la encargada de esta investigación, la declaración que ahora se ha desclasificado, esa declaración finaliza literalmente del siguiente modo. Localicé la filmación obtenida por el circuito cerrado de televisión del Hotel Double Three en Arlington, en Virginia, y determiné, sin embargo, que en la filmación no se muestra el impacto de ningún avión ni del vuelo 77 contra el Pentágono el 11 de septiembre del 2001. Y lo que se ve en la filmación no está tomada en la misma fachada en la que se produce el impacto, sino al otro lado del edificio, pero es una filmación tomada a unos 20 o 30 metros de altura sobre el suelo. De esta forma lo que se observa es la carretera que hay detrás de la fachada en donde se produce el impacto y se observan varios camiones y coches circulando sobre esa carretera. Es decir, que se observa casi lo que está ocurriendo a ras de tierra en la fachada en donde se produce el impacto. No se ve absolutamente nada. Sin embargo, de un fotograma a otro, algo provoca una explosión en esa fachada del Pentágono. Pero en ningún momento se observa un objeto, por lo menos de dimensiones considerables, como sería un avión, y debería haberse visto sobre esa carretera, que es lo que en principio había dicho el Pentágono, debería haberse visto ese avión acercarse al edificio. En la filmación, que dura 20-30 segundos aproximadamente, una vez más, y es la tercera que ya se conoce, aunque puede ser la última en función de lo que dicen estos documentos desclasificados, una vez más no se observa absolutamente nada acercándose al Pentágono, nada por lo menos de dimensiones considerables. Y nuevamente se reabre el debate sobre qué es lo que ocurrió allí. Indiscutiblemente, y la filmación es muy clara en ese sentido, pese a que la calidad de la grabación es peor que las anteriores y es en blanco y negro, pero indiscutiblemente no se observa al vuelo 77, aquel Boeing 767, acercándose al edificio. Un Boeing 767. Un Boeing 767. Pequeñito, eso sí, ¿no? Sí. Pequeñito. Se observan, por ejemplo, en el momento del impacto, del impacto de lo que sea, o de la explosión de lo que sea, se observan dos camiones sobre la carretera, dos camiones de aproximadamente unos 15 metros de longitud, el uno más adelantado que otro, y es más, casi en la misma línea recta en la que se produce la explosión, en ese momento hay un camión enfrente, lo que nos da una idea de las dimensiones. Ese camión sería aproximadamente en anchura una tercera parte de lo que hubiera sido el avión. Esto nos quiere decir que indiscutiblemente aquel avión debería haber aparecido en las imágenes, porque es frontal y se hubiera visto el avión acercándose al edificio. Y no se observa absolutamente nada. Se ve como el avión, como los dos camiones pasan por delante del punto de la explosión a unos aproximadamente 300 metros del edificio, pero entre los 300 metros en los que están situados esos camiones y la fachada del edificio, en donde hay una zona que no se observa, pero que el avión debería haber sobresalido por encima de las imágenes y no se ve. Algunas preguntas, algunas dudas, Bruno. Sí. Desde Nueva York a Washington, ¿qué distancia en tiempo? ¿Cuánto pudo durar ese vuelo? ¿Una hora? Una hora, sí, más o menos. Una hora. ¿Y el impacto, se supone, a qué altura se produce el impacto? Poco más de una hora. ¿Cuánto tuvo que descender el avión para impactar contra los muros del Pentágono? El daño que hay en la fachada del edificio nos quiere decir de forma rotunda que aquel avión no podía estar más de unos centímetros por encima del suelo. El avión, la parte baja del avión no podía estar más allá de unos centímetros del suelo, pero claro... O sea, que estuvo raseando... Claro, pero ojo, a 300 metros de la fachada del edificio hay una colina sobre la que se sitúa esa carretera que se ve en la filmación. Esa colina se encuentra aproximadamente unos 15 metros por encima del lugar del impacto del avión, con lo cual el avión, a 300 metros de distancia, se encontraba a unos 30 o 40 metros de altura. Y en los últimos 300 metros, a 880 kilómetros por hora, efectuó ese descenso casi en picado hasta situarse a ras de tierra. Esa maniobra, que es la que teóricamente debió producirse, es la que no se observa en la filmación, en la que a mí me ha llamado la atención algo poderosísimamente. Una forma de medir el impacto de las informaciones, una de esas herramientas que existen, pese a todas las críticas que hemos hecho, que es el Google. Google News te mide, por lo menos, el impacto mediático de las informaciones. Me ha sorprendido esta semana todo lo relativo al hallazgo de agua en Marte, que haya generado tan solo 420 noticias, creo que era, en el mundo. Creo que es poco para una de las noticias científicas más importantes del momento, del siglo, y verdaderamente trascendente. Pues bien, 24 horas después de que se diera a conocer esta filmación, el pasado jueves en los Estados Unidos, perdón, el pasado martes en los Estados Unidos, 24 horas después, solo 5 medios de comunicación habían dado a conocer la filmación y las imágenes. Los responsables de InfoWars, que es un portal de información muy relacionado con estos asuntos, hablan de apagón informativo inexplicable, porque lo que demuestra esa filmación es que ahí no hay avión. Pero lo más llamativo, más allá incluso de la filmación, que tiene unos defectos técnicos muy considerables, es el testimonio de Jacqueline Maguire, que es esta agente de lucha contra el terrorismo de la oficina del FBI en Washington, en donde dice literalmente que no se observa el vuelo 77 estrellándose. Y ese documento, que forma parte del testimonio que ella hace en la Corte Federal, en el Palacio de Justicia del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, que eso no haya tenido la más mínima repercusión mediática, es lo que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención. Siguen, hay muchos enigmas, muchos misterios por ser desvelados, ¿verdad, Carlos?, en el asunto este. Tú imagínate el edificio más vigilado, más protegido. Más grande del mundo. Del mundo. Además, más grande. En volumen, sí. No, sí, es el edificio más grande del mundo. ¿No vas a detectar un avión que te viene desde Nueva York? No sé, es un tema que hemos hablado ya muchísimo. Claro, yo estoy claro. Sí, es un elemento más. Yo ya tengo claro que ahí sigo sin tener claro qué es exactamente lo que impactó. Y si era un misil, qué tipo de misil, desde dónde se lanzó todo eso. Yo tengo dudas sobre todo. Salvo sobre la versión oficial, que no tengo ninguna duda en que no es la válida. Lo hemos hablado. Lo que ocurre es que esto es un elemento que, si hasta ahora teníamos quienes defendíamos que ahí nos estrelló un avión 9,9 puntos sobre 10 o 9,8 puntos sobre 10 de razón, ahora hay 9,9 con este documento. Y que eso haya pasado tan desapercibido, esa afirmación haya pasado tan desapercibida, a mí me llama poderosísimamente la atención, ¿no? Bueno, pues ciento y pico muertos, ¿no? Ciento y pico muertos en el Pentágono. Entre... entre el avión y el se supone el 189 y el Pentágono, o... 180 creo recordar, sí, sí. Sí, sí, ciento y pico en el Pentágono, 132 y creo que 50 y tantos en el avión. Bueno, pues esa es la noticia que nos aporta Bruno a propósito de este una vuelta de tuerca más en el asunto de que se estrelló contra los muros del Pentágono. Hay otro tema que a mí me parece muy interesante al respecto. Los analistas que han estudiado cómo se ha producido esta liberación de información, ese vacío informativo, pese a todo, los analistas que intentan buscar una explicación a por qué el FBI, el propio FBI, está, aunque no oficialmente, pero sí esta gente en concreto, dice que ahí no se ve un avión, no niega la existencia de un avión, dice que en la filmación no se ve el avión, que puede responder a algún tipo de razón que se nos escapa y que incluso da la sensación de que con estas últimas desclasificaciones de información es alguien desde el propio establishment norteamericano quien está fomentando la idea de que allí no se estrelló un avión. Razones dos. Una, que exista una verdadera intención por parte de algunos personajes en dar a conocer de una vez por todas la verdad, y por otro, que haya todavía un as en la manga que desconoceríamos y que se guardaría para una futura desclasificación. Hombre, lo único que se puede decir es que las fuerzas que protegían el Pentágono estaban en condiciones, el 11S, de no admitir ningún ataque a su edificio, por mucho Boeing que fuera. Sí, sí, sí. Desde luego, ahí se produjo una bajada de brazos en la defensa del Pentágono. Casualmente, el punto de impacto del avión o de lo que fuera no es es significativo, en el sentido de que era un lugar que acababa de ser reformado, que era un lugar en donde apenas había personal dentro, en donde las oficinas de altos mandos estaban todavía vacíos porque aún no se había reconstruido del todo el interior. Era la zona menos poblada del interior de este edificio. Eso también posiblemente no se deba a la casualidad, ¿no? En unos minutos vuestras consultas, Zona Cero, pero dime, Carlos, ¿de qué color era Pompeya? Rojo. ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Rojo brillante. Era un poco así como de... eran progreso. Se pintó de carmesí brillante, era dominante, vamos, había más colores, pero era el color dominante en toda la ciudad, estaba en su mayor parte pintada de un tono rojizo. Eso se oía desde hace tiempo, pero en concreto de parte de las, de las, de las, como es bien conocido, en la famosa erupción del 24 de agosto del año 79, cuando el Vesubio destruye la ciudad de Pompeya, y no solo Pompeya, sino también más localidades vecinas, claro, destruye Herculano, y hay un montón de villas intermedias que quedan totalmente destruidas. En Herculano 5.000 muertos. Claro, hace 20 años se descubrió una villa que estaba entera pintada de color rojo, lo cual permitió saber dos cosas. Primero, ¿por qué estaba pintado rojo? Es decir, ¿por qué se utilizó ese tipo de pintura tan curiosa? Y segundo, ¿por qué ese tipo de pintura se está convirtiendo en negro? Cosa que tenía muy preocupados a los arqueólogos italianos y a los conservadores de los restos, hasta que un equipo de investigación italiano y francés, utilizando luz del sincrotrón de la ESRF, una organización que está en Grenoble, en Francia, han conseguido determinar y saber, a través de las características de análisis del cloromercurio del color, el por qué se está tendiendo hacia una progresiva coloración gris. El por qué el rojo carmesí es dominante en las casas, pues todavía no hay una explicación lógica, pero al parecer es que era relativamente, bueno, debía ser, por de pronto, muy bonito y muy llamativo. Es cierto, muchas veces nos olvidamos de que las columnas y los monumentos romanos estaban pintados. Claro. Y lo único que se conserva es la parte, se ha perdido la pintura, por eso tienen ese color a la tierra, bueno, piedra. Pero además los elementos metálicos, por ejemplo armas, etcétera, se colocaban, con lo cual realmente eran totalmente diferentes. Ahora mismo yo creo que nos parecía realmente excesivamente llamativo, un poco kitsch, ¿no?, verlo todo de colorines, pero en realidad era de colorines, era mucho más alegre y mucho más vivo y mucho más luminoso que lo que nos imaginamos por el cine y las películas. Bueno, pues ya lo sabéis, en Pompeya predominaba el rojo carmesí. Exacto. Bueno, pues fíjate que es un buen título para un libro de Antonio Gala, ¿verdad? Pompeya, rojo carmesí. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues con un correo de Salvador que dice que quiere manifestar su malestar con Bruno. Porque, bueno, dice que cada día es más sectario, que le parece increíble que no hayas parado de iluminar a la audiencia con investigaciones y conclusiones conspiranoicas sobre el 11S, teniendo tan a mano, pregunta, el 11M. Sí, bueno, he escrito dos libros sobre el tema, nada más. Es que... te prodigas poco en el 11M. Claro, pero que mi libro sobre el 11 se haya vendido más que mi libro sobre el 11M y ha tenido menos trascendencia, de eso yo no soy culpable. O sea, no puedo ser culpable de eso. Entonces, pero has cumplido. Pero yo he hecho mi trabajo en ambos casos, y en ambos casos he hablado, creo que sin tapujos, nunca. Nunca. Y nadie me ha puesto impedimentos. Que el libro sobre el 11M por razones que ahora no vamos a entrar, pero esté descatalogado en este momento, por razones que también para mí son inexplicables, pero yo tampoco soy culpable. Y he hablado de ambos casos, pero yo he dedicado más páginas escritas, creo, al 11M que al 11S. No, entonces no... Quede constatado. Y que cualquiera puede comprobar que tengo... Sí. Yo tengo tres libros relacionados con el tema del terrorismo internacional. Uno monográfico sobre el 11S y otro monográfico sobre el 11M. Y luego tengo uno en donde hablo de los dos episodios y de otros. La jugada maestra. Que es la jugada maestra, en donde es una visión general del terrorismo internacional, pero que las primeras 100 páginas de ese libro son sobre el 11M. Entonces, de verdad, que otra cosa es que haya tenido más trascendencia lo que yo haya dicho de un caso que de otro, pero eso no tiene... Yo no soy el culpable, ¿no? Y ahora falta 7J. Sí. Pero no te creas que algún domingo que tenga libre lo hace, ¿eh? Sí, hay mucha información pero sobre el 7J, pero no he seguido por... Claro que he seguido trabajando ese tema. Sí. Y seguramente el tema del 7J lo trabaje en futuros trabajos, pero no monográfico sobre el 7J, el atentado de Londres, ¿no? Como buen ilicitano, dice Pablo, tener que salir raudo y veloz a defender a la dama de Elche. Dice que el otro día un oyente de La Rosa insinuó que no estaba clara su antigüedad. En cuanto se menta, Jesús. Sí, no falla. No falla. Pues Pablo dice, habéis de saber que el equipo de María Pilar Luchán, del CSIC, realizó el año pasado un análisis de su policromía, evidenciando la antigüedad del pigmento y la estructura de las capas de imprimación y pigmentación, así como el proceso de su pérdida por disolución y recristalización del mortero de yeso que se preparó para recibir el color. Es decir, que no se trata de una falsificación, dice Pablo. No, eso está claro. Yo creo que aquí siempre hemos defendido que es auténtico. Lo que pasa es que todo viene a raíz de aquel libro que escribió un historiador inglés llamado John Moffitt, donde ponía sobre el tapete algunas dudas que no solo le surgían a él, sino a otros arqueólogos, sobre todo en la época que se encuentra, en fin, cómo es vendida la estatua. Se sabe que era un momento, al finales del siglo XIX, mediados del XIX y finales, donde se especulaba muchísimo con obras de arte y con obras arqueológicas. Entonces, bueno, todo esto es lo que hace que él engrane John Moffitt una teoría conspiranoica diciendo pues que se había vendido humo y que aquello era toda una falsificación porque no correspondía a los cánones estéticos de la cultura celtíbera. Y se contó en Enigma, además. Y se contó en Enigma, lo contamos también, donde se exponen un poco los argumentos que este hombre esgrime, pero también, como otros arqueólogos, pues dicen lo contrario, y las últimas pruebas pues están avalando que realmente estamos ante una escultura auténtica y una escultura que ha quedado un poco manchada por estos comentarios de aquel inglés, pero que ya no ha vuelto a salir a la palestra, y este hombre pues ya se ha callado y ya no claro, dando un poco, tirando la toalla, dándose cuenta de que no había sido muy escrupuloso a la hora de manejar los datos. Lo que pasa es que él tenía sus sospechas, las estableció en aquel libro, vendió lo que vendiera, sacó el dinero que sacara, pero que es una de tantas obras que se ha cuestionado a lo largo del tiempo, pero que por suerte la dama de Elche sí que son más los que defienden la autenticidad que los que defienden que pueda ser una copia o que sea un burdo fraude, ¿no? Por suerte, yo creo que le queda larga vida la autenticidad y que estamos ante, aunque extraña, pero ante una auténtica reliquia del arte celtíbero. Exacto. Por cierto, Pablo cierra su correo electrónico echando de menos un especial de psicofonías. Cree que hace tiempo que no se hace uno. Está la cosa un poco de capa caída. Sí, es verdad que últimamente no hay tampoco psicofonías así muy llamativas, no. Ni nada. Hombre, siguen mandando algunos oyentes psicofonías. Sí. Pero bueno, yo creo que el esplendor de las psicofonías ya ha pasado hasta que se vuelva a resurgir. Normalmente siempre las psicofonías están asociadas a una casa encantada, a un edificio donde es más proclive que salgan estas psicofonías, ¿no? Y no me estoy refiriendo al Palacio de Linares, donde luego se demostraron que eran todas falsas. Sí. Pero bueno, siempre las psicofonías están un poco en esa línea, ¿no? Siempre marcadas en un ámbito, en un contexto muy muy concreto. Pero vamos, cuando haya algunas que sean significativas y merezca la pena, pues volveremos al ataque, como no. Nos comenta Luis, que también es ilicitano, que la semana pasada en el monográfico del demonio de Dover, Jesús mencionó algo de una foto tomada en Chile. Estuvo siguiendo el tema Luis en su momento y el caso dice que fue sorprendente en aquel momento y que todo indica que fue un perro. La página de donde sacó la información nos comenta que es terra.cl/ovnis, que consiguieron aplicar filtros a la imagen del supuesto alien y llegaron a la conclusión de que era un perro. Bueno, hombre, solo hay dos conclusiones, como siempre pasa, es decir, que estemos ante una foto auténtica o que sea falsa. Que si es falsa, claro. Pues punto. No hay nada más que hablar. Y si es falsa, ya sabe todo el mundo, es porque no es verdadera. Ya está, exactamente. Nada más es fácil, como dijimos, es fácil encontrar si en internet. Si es auténtica, de lo que ahí se ve, no es un perro, es decir, por muchos filtros que se pueda ver. No sabía yo que Terracelle lo tenía, pero mira, lo voy a mirar, porque sí, yo sí, lo he visto en otras páginas, pero no la de Terracelle. Claro, la verdad es que se pueden hacer pues muchas indagaciones y tal. Hombre, es muy llamativa, a mí me extraña que un pequeño ser de medio metro de altura pues vaya caminando. A mí si es falsa me parece más bien trucada que sí, otra exactamente, cosa. Sí, exactamente, tiene toda la pinta de que sea una... Tiene más pinta de truco que sea un perro, porque no tiene la pinta de un perro, además que se le ve que va con dos extremidades caminando, que no parece la foto que sea un es perro que peludo. Sea un montaje, no es curiosísima, está muy bien. Hombre, tiene toda la pinta de que es un montaje, desde luego, y la que pinta. Se parece un poco al demonio de Ver, bueno, pues por eso lo hemos comentado. Bueno, eso lo dijeron los chilenos, además, que se parece. Sí, además fueron ellos un poco los que buscaron también esa similitud. Bueno, perdón, mexicanos, que eran mexicanos los que la... Sí, pero los dos, es que no era un mexicano, grupo mexicano, sí. Y aparte también hay otro grupo chileno que sigue un poco al pie del cañón este asunto, y buscando referencias antiguas, si es que consideramos antiguos los años 60, pues vieron que lo que tenía un poco más similitud con lo que sabía o habían retratado, ¿no?, en Chile, era este demonio de Dover, pues que tuvo una aparición fulgurante, ¿no?, de dos días, nada más. De dos días. Más cosas. Pues sí, Luis nos dice que buscando información precisamente sobre el demonio de Dover, se encontró con otras informaciones sobre una supuesta autopsia de un alien, como la de Roswell, pero esta vez tomada o realizada en la antigua Yugoslavia. Y os pregunta qué sabéis. Pues que es falsa. La autopsia sería en 1999, a lo mejor. No, además hizo muy famosa hace unos años, pero otra falsedad, como otra, no, incluso más burda que la de Santini. Chema nos escribe desde Parla, nos cuenta que acaba de leer un libro sobre la vida del rey Federico Hohenstaufen de Sicilia, el nieto de Barbarroja, y en el libro dice que nos cuenta que cuando estuvo en la Sexta Cruzada sufrió un intento de asesinato por parte de los templarios. Os pregunta si sabríais decirle si esto es realmente cierto, por qué, y es que en el libro solo da a entender muy de pasada, nos dice el oyente, que se debe a un pacto, una tregua con el sultán Al-Kamil para la devolución de Jerusalén en secreto, sin consultárselo a la orden. Es que no tenía por qué consultárselo a la orden templaria, por supuesto, pero es verdad, llegó un pacto y un acuerdo, pero era al revés. El pacto era para que le entregaran Jerusalén, y de hecho lo consiguió. Fue la última ocupación cristiana en Jerusalén, y lo consiguió por un pacto, por un acuerdo con los sultanes, es decir, con el sultán musulmán. Y lo cierto es que, es verdad, parte de la cristiandad consideró una traición el que un rey cristiano pactara la entrega de la Ciudad Santa, aunque parezca ridículo ahora mismo, eran muy belicosos, muy duros. Ayer nombramos al Camil, precisamente en el pasaje de la historia de San Francisco de Asís. De ahí a que hubiera... que hubiera un intento de asesinato de profetas templarios, pues no lo sé, no lo sé si es novelesco, habría que mirarlo, pero es verdad que el pacto fue al revés, era para que se la entregaran, no pues para cederla. Sí, sí, los cruzados ahí estancados en Egipto, ¿verdad? Atascados en Damieta. En Damieta, sí, sí, pues cuando llegó Francisco de Asís a entrevistarse con al Camil, después de la entrevista, claro, no logró convertirle al cristianismo, pero dijo al Camil, si todos los cristianos fuesen como él, sería fácil ser cristiano. Sí. 15 años tiene Arturo, que nos escribe desde A Coruña. A raíz de la intervención, nos cuenta Arturo de Canales la semana pasada en la tertulia, explicando a un oyente dónde encontrar la referencia a un libro en el foro rosavientos.dk, pues dice que ahí están puestos el listado de todos los libros mencionados, pero todos los libros no. Justo faltaba el que él estaba buscando, uno que mencionó Callejo, que se llamaba Serendipias o algo así parecido. ¿Podrían darme algún dato más sobre el libro? Pues no me acuerdo ahora del autor, pero se llama así. Se llama Serendipias. Y bueno, ya buscaré la editorial, porque además no hace demasiado lo estaban regalando con una revista, que no sé si es Cuo o alguna de estas, comprando la revista te daban también una edición especial que se hizo para esta revista, donde con este título pues aparecen, bueno, pues los casos que el autor considera más representativos, ¿no? El de Fleming, que es el más conocido, el del Rutherford, el de Niels Bohr, en fin, todos los casos dentro del ámbito de la ciencia. Pero ya te digo, ahora no me acuerdo de la editorial y el autor tampoco, porque son de estos autores que de obra única, pero yo lo miraré, y aparte pues puedo pasar el dato también a Rosa Vientos TK para que aparezca ahí dentro de los libros recomendados. Pedro desearía más información sobre otro libro, en este caso sobre el libro de Carlos Canales sobre la guerra carlista, ya que es un tema que le apasiona y del que intenta leer todo lo que puede. Entonces nos dice, os agradecería si pudierais decir claramente título, editorial, época y ámbito que abarca el libro, número de páginas e incluso dimensiones del libro, y por último el precio. Dice, si veo que se escapa de mis posibilidades, prefiero no molestar en las librerías pidiendo que me lo busquen. Empezamos por el final. Pero por el precio ya no le interesa. Es un trasto monstruoso, pues vale muy bien, pisa papeles y vale 120 euros. No, tenemos la suerte de contar con el autor. Vale 120 euros, es un libro carísimo, es verdad, y además es un libro de una tirada extraordinariamente limitada, es para hiperespecialistas. Sí, pero que la gente no se asuste, que lo vale. Bueno, sí, claro, es un libro muy costoso de hacer, hombre, está claro, es cierto. Es una edición distinta, no es un lujo. No es un mamutreto, ni un tocho, ni un ladrillo, que va a ser un libro preciosísimo. Además, creo que encima, exacto, es un libro muy bonito y además creo incluso, fíjate, aunque sea el autor, que se lee de manera fácil, pero no es un libro fácil de encontrar. O sea, que empecemos por el precio, lo primero que es eso, 120 euros. Es muy caro, ahora mismo no lo va a encontrar en ninguna librería, porque es un libro que salió por suscripción. Es posible que dentro de unos 15 días, bueno, menos, que incluso dentro de una semana en algunos sitios muy especializados lo pueda encontrar, pero aún así tampoco le garantizo un éxito rotundo. Lo más cómodo es que se ponga en contacto con info@ristre.com, es lo mejor. info@ristre.com es lo más cómodo. ¿Y número de páginas? Páginas, tiene 388, 400 páginas prácticamente, y el formato, pues no lo sé en centímetros, pero es grandísimo, muy grande, muy gordo. Tamaño folio, para que... Sí, más o menos, no es A4, pero casi, casi. Sí, precioso el libro. Es muy bonito, sí. Desde la Universidad de Regensburg nos llega este correo electrónico de Juan Antonio, que nos cuenta que está trabajando allí en Alemania, que para él, pues somos, dice, una ayuda inestimable para combatir los momentos de soledad, y tiene una consulta que le ha surgido al leer en el periódico una noticia acerca de un congreso en Teherán sobre la falsedad de todo lo que hemos oído acerca del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Pregunta qué razones o pruebas muestran estos negacionistas para apoyar sus tesis, que le parece increíble que aún haya gente que intente defender lo indefendible, que vive en Ratisbona y que ha visitado varias veces el campo de Dachau, claro, y que todas las veces que ha ido pues ha sentido escalofríos. Pero ¿quién puede negar a estas alturas? Pues yo diría que ese congreso no se ha hecho. No, y tampoco defiende eso el congreso. Evidentemente, quien niegue a estas alturas el holocausto es un demente, ¿no? Es como es imposible. Es una falta alarmante de información. Negarlo. Que pueda matizar, que no murieron 6 millones, que murieron 6 millones 100, que murieron 599.998. No, 5.978.000. Claro, censados y documentados. Sí. Esos son los que faltaron de sus casas en 1945. Exacto. Uh-huh. Es decir, pero que pueda haberse exagerado la cifra en algunas ocasiones. El problema es que yo sé que es esto que voy a decir no es ni políticamente correcto ni gusta a la mayor parte de la gente. Sobre las declaraciones de Ahmadinejad, el presidente de Irán, que se nos han transmitido, no se nos ha dicho la verdad, nunca. Es decir, se nos han traducido mal. Él nunca ha negado el holocausto. Su crítica era al aprovechamiento que el pueblo israelí había hecho del victimismo sobre el holocausto, que creo que es una cuestión bastante distinta, que tampoco ni lo voy a defender ni lo voy a defender, pero eso es de lo que él había hablado. Del mismo modo que él jamás dijo en ningún momento, y es que hay mucha información y se puede buscar, y se buscan las noticias originales y las tenemos, y tengo traducido el discurso que en Parsi había dado en su momento, ¿no? Tampoco dijo en ningún momento que había que destruir Israel. Él habló que había que acabar con el régimen político sionista, que también es muy distinto. Se han traducido cosas distintas. Que existe una campaña mediática muy fuerte para decir Ahmadinejad ha dicho esto y ha dicho el otro, pero todo es matizable. Esto en ningún momento supone que haya que justificar ni eximir de culpas o de pecados a Ahmadinejad ni a ningún otro. Ni a ningún otro. Pero que se ha exagerado el contexto. Que dentro de su guerra política él esté aprovechando determinadas cosas sobre el holocausto para fastidiar, en concreto ese congreso que pretende realizar, bueno, pues también, y que esté prevista la presencia de algunos personajes indeseables, pues también, desde luego, pero que cuando en la leyenda urbana de la próxima semana, yo finalizo diciendo algo así como de lo que te cuentan cree la mitad. Bueno, pues también en este caso apliquémonos, aunque pensemos que el personaje es absolutamente delirante. Sí, ¿no? Porque desde luego los que va a invitar, jugar. Sí, pero vamos, que la solución final nazi existió. Claro. Que hubo una idea inicial de llevarse a todos los judíos a Madagascar, que no cuajó, y al final optaron por levantar esos campos de la muerte. Claro, claro. Y acabaron con millones de vidas. Eso es así, no solo judíos, sino también gitanos, homosexuales, sí. Discapacitados. Todos los distintos. Fue terrible. O sea, claro. Eso no hay nadie que lo pueda negar. Bueno, siempre hay alguno, claro. Claro, claro. Siempre habrá algún descerebrado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está clarísimo. Claro, por supuesto. Sí. Desde Algeciras, con mucho levante y mar revuelto en el estrecho, dice Manuel Aguilar, que pregunta qué hay de cierto de actividades secretas de Israel para provocar la violencia entre musulmanes en Europa Occidental. Nos comenta, parece ser, que el Mossad emplea dos unidades israelíes de inteligencia, el Metsada, que se especializa en el sabotaje, incluyendo los atentados terroristas y asesinatos, y el Lomhama Psychology, que entra en la guerra psicológica. Bueno, si secreto no lo sabemos, obviamente. Así que... Sí, sí, es verdad. Es que, claro, no estaríamos aquí, estaríamos dedicándonos a otra cosa. Sobre es que, las actividades cuando del... Dicen, es que hay un informe secreto en el que se dice... Es que se dice que hay... No, pero se conocen informaciones, es decir... Sí, pero pocas. Pocas reales. Sobre el Mossad, por ejemplo, hay un libro reales. Fantástico titulado Mossad de Gordon Thomas, que es extraordinario. Y quien quiera conocer un poco lo que ha sido el Mossad históricamente y ese tipo y el nacimiento de maniobras de inteligencia... De jamás. Por ejemplo, que lo cuenta, cómo fomentó el nacimiento de Hamas. Fomentó Hamas y lo ha seguido fomentando hasta el día de hoy. Ahora sigue suministrando armamento a las facciones palestinas. Claro, a esas porque interesa la confrontación. Entonces, yo recomiendo a quien quiera conocer de verdad muchas cosas sobre el Mossad desde dentro, este libro de Gordon Thomas, que es una de las personas que más ha investigado y explica cómo funcionan esas unidades de élite dentro de los servicios de inteligencia israelíes. Lo que cuenta, por ejemplo, la película Múnich, ese grupo. Ese tipo de grupos en el Mossad han existido. Y rasguémonos las vestiduras o no, pero han existido, ¿no? Y han actuado así. Sí. Rubén y Esperanza son alumnos de tercero de enfermería que en este correo electrónico hacen referencia a una noticia que habla sobre la longevidad de las tortugas. Estamos interesados, dicen Rubén y Esperanza, en la noticia que disteis a conocer sobre la paralización en el Comité de Bioética estadounidense que ejerció sobre la investigación que se lleva a cabo en el campo de la longevidad en el ser humano. Os pide más información, ya que creemos, dicen Rubén y Esperanza, que esta noticia no debería pasar desapercibida, no por la longevidad, sino por su aplicación terapéutica a corto plazo. Qué pena, hace poco se murió la tortuga de Darwin. Es verdad. Hace nada. Es verdad, pero esta noticia de... Cuando dimos esta noticia nosotros, yo no recuerdo. No pone ninguna referencia cuando se... Que se paralizó un estudio sobre longevidad y... No, pues sentimos... Un comité de bioética. No recordemos esta noticia, la buscaremos en todo caso. Alex dice que la memoria genética, cuando se hereda la memoria de padres a hijos, pregunta si sería posible que existiese o es solo un mito. ¿La memoria genética? Sí. ¿A qué se refiere? ¿A que recordemos, a que heredásemos recuerdos de nuestros ancestros? Sí, eso es una hipótesis que se ha presentado para las reencarnaciones, ¿no? Recordar vidas pasadas se asocia a esa memoria genética, no está demostrado que exista, pero no, bueno... Desde luego, científicamente desde luego no hay por alguna, pero no es ninguna tontería. A mí me parece una... Para la reencarnación, mucho más válido que el hecho de la transmigración de las almas. Efectivamente, desde luego sería mucho más probable. Sí. Nos cuenta Alberto que el otro día su madre le contaba, le hacía referencia, bastante preocupada, acerca de unos tipos que hay sueltos por ahí que se acercan a la gente con el propósito de hacerles tocar unos papeles impregnados de una sustancia peligrosísima que penetra en la persona a través de las manos y te anula por completo. De esta manera pueden controlarte y pueden desvalijarte la casa o vaciarte la cuenta corriente. Que al oyente, a Alberto, le suena a chiste, pero que viendo la preocupación de su madre os pregunta qué hay de cierto en esto, que necesita una respuesta urgente. Y esas personas que se le acercan con esa sustancia no son ex espías rusos, que no se preocupe. Bueno. Es decir, que son leyendas urbanas. Lo del espía ruso, ¿eh? Sí. Es que la madre desde entonces nos cuenta el oyente que lleva guantes. Nada, no hay que preocuparse. Dile que a tu madre que esté peligrosa. Exacto, que esté muy tranquila, que no hay. Además, son leyendas urbanas con las sustancias adheridas a cosas. Mucho. Hay muchas, por ejemplo, la historia. Los tatuajes. Sí, y la historia de los sobres, el famoso. Pegamento de los sobres, también se han contado todo tipo de cosas sobre ese pegamento de los sobres. Calcomanías de LSD que se daban a las puertas de los colegios. Nada. Hay una mezcla ahí de cosas, porque también es verdad que durante un tiempo, y aquello sí que fue cierto, se decía, pero sobre todo en ámbito más de la discoteca, ¿no? De prostitutas que, con la bebida echaban un... Una sustancia. Sí, eso sí que eso es cierto. Claro, pero tengo que decir que suelen siempre ser una mezcla de noticias entre esto que estamos contando, que son leyendas urbanas, totalmente falsas, de cosas que sí son ciertas. Es decir, que sobre todo en la bebida, no que te peguen algo en el cuerpo, pero sí que entras en un sopor y a partir de ahí te desvalijan de todo, ¿no? Es otra circunstancia. Que es otra circunstancia. Entonces, ¿cómo suele ocurrir? Pues mezclando parte de la realidad con parte de leyendas urbanas que no tienen ni pie. La famosa historia del riñón robado. También. De esa que también es una leyenda urbana, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, te hacen un corte limpio, te sacan el riñón y te dejan en el, en el baño, ¿no? Lleno de hielo. En el baño lleno de hielo porque si te han quitado los dos riñones. La historia es de que has quedado sin ningún riñón, con lo cual puedes pero esa, ¿sabes que esa leyenda ha ido evolucionando y ahora en vez de ser, ya no es en Barcelona o en Madrid, ahora es en Tailandia. Sí, sí, sí. Se ha ido haciendo más exótica. Sí, sí. Carlos Lebrato es un fan de Norma Jean Marilyn Monroe. Como sabéis, dice, el próximo 5 de agosto se cumplen 45 años de su muerte. Caramba, pues nos anuncia con tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es más fácil decir, el pasado agosto se cumplieron 44. Que está más cerca. Claro, pues el mail es del 10 de diciembre y dice, sí, sí, el próximo 5 de agosto... Cumpliremos... Sí, sí, se ve que es fans, ¿eh? Sí, sí, sí, 45 años. Justo, y a los 36 años de edad, y le gustaría que se le dedicara un monográfico o parte del programa para contar su vida y, por supuesto, su muerte. Le gustaría que, dice Juan Antonio, tus expertos se pronunciasen si fue suicidio o asesinato. Hicimos un pasaje de la historia dedicado a Marilyn Monroe, ¿eh? Hace ya muchísimos años, como el del otro día que nos pidieron sobre Mozart, pues también lo hicimos en esa época del 96-97. Y bueno, sobre el último vaya usted a saber. Vaya usted a saber. esa última llamada telefónica, ¿verdad?, con quien hablaba, los barbitúricos... Se los tomó, se los dieron. Se los dieron, la autopsia no demostraba parecer eso, pero una autopsia raro. Todo lo que ocurrió fue muy raro con la muerte de Marilyn Monroe. Pero aunque hubiera sido un suicidio, también por sus relaciones personales, es inherente que hubieran pasado cosas y se hubieran querido ocultar cosas, aunque hubiera sido un suicidio. Pero también es cierto que existía, recientemente se desclasificaron unos documentos del FBI muy interesantes, ¿no?, que hablaban sobre sus relaciones personales con personas que podrían considerarse enemigas de los Estados Unidos, con exiliados, con personas asociadas al régimen cubano y demás. Estamos hablando de una época en la que aquel asunto estaba en permanente actualidad, y que ella pudiera pasar, aunque sea inconscientemente, informaciones a Cuba o agentes cubanos. Eso preocupaba mucho en la Casa Blanca, y más preocupaba porque podía pasar determinadas informaciones que ella conocía perfectamente de dentro de la Casa Blanca. Otra vertiente del misterio nos habla de la relación de Norma Jean con los Kennedy, o sea, no con uno. Con los dos que murieron después, además. Eso es una mujer. Sí. Una cuando muere, está teniendo una relación sentimental con el presidente en ese momento. O sea que, es que, no, que hay muchas circunstancias extrañas. Y con Robert, sí, también, hay también. Hay algunas informaciones todavía no confirmadas que le sitúan físicamente muy cerca de la casa de Marilyn Monroe cuando fallece, incluso algunos testimonios visuales, ¿no? Y en todo caso era un cañón, ¿eh? Sí, pues el estar tan buena, el tener tanto dinero, ¿no?, el ser muy popular y el tener los amantes que tuvo, pues bueno, todo eso... Murió con tan solo 36 años. Con la mafia, que tampoco tiene... La relación es la mafia. Esperamos, yo sí creo que la tesis del suicidio es más plausible que la del asesinato, ¿eh? Tenía... Porque por entonces había muchísima gente que estaba en el candelero, ¿no?, que se suicidaban, vamos, con menos motivos todavía. Es decir, que estas personas, a la primera depresión que tenían, se intentaban suicidar. Otra cosa es que en este caso lo consiguieran, porque muchísimas personas hacían intentos que luego no prosperaban, no fructificaban, se hacía un lavado de estómago y punto, ¿no? En este caso, pero pues la pillaron tarde. Incluso su psiquiatra, que le había tratado durante bastante tiempo antes, parece que era uno de los convencidos de que no le encajaba la tesis del suicidio, precisamente por las últimas conversaciones que había mantenido con ella, en donde parece que todas esas ideas dramáticas que ella tenía habían desaparecido. Pero tampoco puede negarse que en muchos casos también sucede así, que es ese tipo de depresiones, de subidas y bajadas, son repentinas y en un momento determinado pueden abordarte las malas, ¿no? Acabamos con el correo de Luz. Dice, en los pueblos muchas veces se habla o se ve que la gente muere en oleadas. Pueden pasar muchos meses y morir nadie, y luego en un mes o en un par de semanas se mueren 3 o 4 personas a la vez. Dice que ya lo notó más trabajando en una residencia de ancianos, donde esto ocurría con bastante frecuencia. Es que es algo absolutamente natural. Claro. Y por último dice que también en alguna ocasión ha escuchado el dicho de que si el muerto abre la boca al morir, es que le llama, está llamando a otros para que vayan detrás de él. ¿Hay algún estudio o libro que hable sobre esto? Pues no, qué cosa más siniestra, no lo sé. Pero en cualquier caso, que la gente muere por... Sí, es verdad, se sabe. Y hay periodos del año que se muere más que en otros. Eso hay estadísticas. El invierno, ¿verdad? El invierno se muere más la gente que en verano, por ejemplo. Se muere más la gente con días nublados y con mal tiempo que con bueno. Tiene los lunes. Los lunes muere más gente. Lunes hay más infartos. Hay muchas estadísticas sobre eso. La frecuencia de las muertes es algo que está muy estudiado. O desde el siglo XVIII. Es lógico que se dé. Y lo notamos más en pequeños grupos poblacionales, como puede ser pueblos, ¿no? Claro. Y bueno, eso es de... que el muerto abra la boca y llame a otro, pues está sin confirmar. Son supersticiones que están alrededor de la muerte, que hay muchísimas. Hay muchísimas. ¿Y el dolor de partes del cuerpo relacionado con el cambio de tiempo? También preguntaba Luz. Sí, bueno, si estás operado de los huesos, seguro. Seguro, sí. Claro. Y sin estar operado. Pero sobre todo cicatrices, por ejemplo. Claro. Pero eso está muy... Son barómetros humanos. Los quejidos del cuerpo, que se decía. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñoso. Un abrazo tremendo. Gracias. Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canales.